Esta noche en las ñoñoticias de la covacha, el tío Ridley Scott culpa a los millennials del fracaso de The Last Duel. Y también le grita a las nubes el señor. San Diego festeja 80 años de Archie Comics. Y pues esto es como para sacar las malteadas, sobre todo las de Giraldini, porque están muy buenas. Y preparan también proyectos de Mass Effect, de Nocterra y de Groot the Wanderer. O al menos eso esperamos. Ojalá se lleve a cabo. Y por último, San Lázaro dedica foro a los cómics, es el segundo año consecutivo, y hablaremos un poquito acerca de todo lo que traen ahorita los diputables, que pues por lo menos nuestros impuestos se están gastando en comiquitos, y eso es de celebrarse. Quédense, el chisme se va a poner sabrosón. ¿Qué tal? Estamos arrancando esta nochecita de ñoñoticias. Se me olvidó mandar la invitación a Jorge González a ver si se nos suma, aunque ya es tardecito. Gracias a todos los que están conectados ya, justamente porque esta noche de martes se nos está haciendo algo tarde, pero no tan tarde como para saludar a mi estimadísimo amigo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Abrajero. Buenas noches, Ciudad de México. Buenas tardes, Camboya comunista. Bienvenidos sean aquí a las ñoñoticias, nos lo vamos a pasar bien, quédense, vamos a hacer lo más ameno posible. Yes. De hecho, también tendremos de no desvelarnos tanto, porque sabemos que mañana la mayoría trabajamos. Dice por acá Spider Games que si ya empezaron. Don Games, despierta, no te... despierta. Está usted despierto, se dan permiso, véngase a chacotear con nosotros, que también se va a poner sabrosón. Alex Brown a través de Twitch dice, ¿por qué tan tarde? Compadre, no lo quiere saber, no estamos para comentarlo, pero pues cuestiones familiares que de repente se ponen un poco complicadonas, pero esperemos que te quedes, y si no puedes quedarte esta noche, recuerda que también habrá, podrás checar la retransmisión a través del canal de YouTube, o bien en el podcast que de hecho no he subido el podcast de la semana pasada, pero... subiré varios podcasts esta noche para que estén ahí atentos a los distintos canales covachos, que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast, en Amazon Music, podemos en todas las plataformas importantillas y hasta en Deezer, porque nuestro queridísimo amigo Mr. Max dijo, ¿por qué no están en Deezer? Yo los quiero aquí, y Bernardo Arteaga nos hizo favor de también agregarnos por allá en el RSS. No se preocupen, Valentín no dormirá hasta que esos podcasts estén. Así esa es mi promesa de hoy. Dice, porque el tiempo es relativo para Valentín. Eso también es muy cierto. Mi estimadísimo Luchamex dice que si nos desvelamos será previo a Hawkeye. Bueno, ¿sí? Eso es cierto. De hecho, más o menos cuando termine este programa, nos vamos directísimo a ver Hawkeye. Nuevamente, los que como a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Cae? Creo que estrena. Le toca a la 1, ya cambió el horario. Es que por el horario, ¿no? No. O si sería a las 2. No, porque cambió el horario también en Estados Unidos. Se va a las 2 de la mañana, México. A las 9 de la mañana, España. Y a las 5 de la mañana en Timbuktu. Saludos. De hecho, ustedes no están para saberlos, pero realmente, cuando Gerson saluda a la gente de Timbuktu, es porque tenemos 10 escuchas allá y les damos un abrazote a todos ellos. Dice Mr. Max. Muchas gracias. Quizá no nos entienden ni madres, pero qué bueno que están con nosotros. No, de repente nos mandan mensajitos y toda la cosa y dicen arriba la máquina, entonces seguramente sí, no entiende nada, compadre. No entienden como nosotros tampoco entendemos. Mr. Max dice, su máquina cada vez más noches y pues ya no puedo verlos, pero paso a saludar y decir, hablan de Jurassic World y el fabuloso prólogo que lo único que hace es que digamos. Cierto. Hagan cierto, una película únicamente de dinosaurios. Hace que digamos que hagan una película únicamente de dinosaurios. Sin humanos chafas ni niños, y van a ver que van a vender aún así. Pero bueno, ya anda todo por acá. Don Félix también ya nos saluda en Twitch. Dice, Gerson, ya casi es hora del outfit del Madrid. Sí, lo hice porque me equivoqué hace unas horas. Pensé que jugaba hoy el Real Madrid, me puse la sudadera y la playera, pero no, juegan en unas horas más. En miércoles. Y Luchamex, puro aguante, y viene el nuevo proyecto para los X-Men. Y Axel Alonso, lo vamos a comentar, claro que sí. Axel Alonso solían caer a las 2, claro que si llegan a las 3:30 de programa. No nos sientes. Procuramos terminar antes de que empiece Coca, y se los aseguramos. Saludos a nuestro queridísimo Axel, que también se hace presente por acá. Esperamos que podamos acompañarlo en el cotorreo. Y pues bueno, arrancamos con una nota bonita, una nota agradable, porque sí hubo por ahí notas tristes, pero esta noche esta noche no. Vámonos con una nota agradable. Resulta que ya empezó la Comic-Con, mi estimado Gerson. Así es, esta pequeña versión express que, digo, ya habían hecho la segunda edición virtual, si no mal me acuerdo, en junio, julio, ¿no? Igual con los mismos resultados, que creo que es igual hasta peores de los que tuvieron en 2020, digo, por culpa de la pandemia, pero tratan de resarcir esto con un pequeño evento, ¿no? En el cual, pues vamos a encontrar, pues, digo, esta noticia está bastante padre porque retoman un personaje que, si bien no es de superhéroes, es quizá de los más queridos del mundo del cómic, ¿no? Y que pues, aglomera un chorro de generaciones, ¿no, mi querido Vale? Así es. Bueno, para empezar el chisme, sí. como bien decías, la Comic-Con, la Special Edition, que es como le van a llamar a esta mini Comic-Con, es del 26 al 28 de noviembre, o sea, ya es este fin de semana, ya hay gente en San Diego, ya se ven filas afuera del centro de convenciones, y este año no podremos estar, porque pues, la neta, pandemia, dinero, y cosas por decirlo, se hace muy complicado, pero esperemos que les vaya bien, porque en Los Ángeles, específicamente en el estado de California, habían dicho que, sí, porque no es Los Ángeles, es San Diego, pero es en todo el estado de California, el gobernador había dicho que no iban a hacer eventos masivos hasta que no hubiera una vacuna. Eso lo declaró en abril del 2020. O sea, imagínense el golpe que fue así como que huevos y no había vacuna en aquel tiempo. Ya de repente, ya para este año, aunque todavía falta pruebas finales, pero ya hay vacunas, entonces ya empiezan a ver los eventos masivos y la fregada, y aún así, en julio de este año, como bien mencionó mi querido Gerson, no hubo Comic-Con presencial, hubo la Comic-Con at Home, horriblemente le está yendo a esos eventos, pero pues ya la Special Edition arranca este fin de semana, mucho más chiquito, no vienen los grandes estudios, va a haber asistencia limitada, y aún así, se van a aventar a hacer una cosa bien bonita, y la cosa bien bonita es... Exactamente. Pues van a abrir, perdón, compadre. Pues van a extender, bueno, van a sacar una exhibición especial por los 80 años de Archie Andrews, el pelirrojo favorito de Riverdale. Al anuncio le iba a poner ese pelirrojo, me lo saludan mucho, pero dije no, lo dejamos con nada más, saquen las malteadas, ¿no? ¿Qué decía? Van a extender o van a abrir esta exhibición especial en el Comic Con Museum, que es como dice su nombre, es un museo dedicado a las artes gráficas y a la, es básicamente por aquello de la convención. La admisión general en de este lugar es de $20, entonces pues ya saben si se quieren echar o no ahí cuando vayan a San Diego. La verdad es que no tuve chance yo de visitarlo el año pasado, que ya abrieron, no el año pasado, no, hace dos años. Hace dos años hicieron una pequeña exhibición de Batman, pero aquí es donde van a estar haciendo básicamente los Hall of Fame, tanto de los comiqueros como de los cómics, personajes de cómic, hablando de la fama de personajes de cómic, está medio tonto, pero bueno, así como de artistas y demás. En este caso, celebran los 80 años de Archie, va a haber páginas originales, va a haber cómics antiguos, no han dicho bien cuáles, o al menos no viene en el comunicado de prensa cuáles, y también va a haber pues mucha parafernalia y memorabilia exclusiva del evento. O sea, pues yo me imagino que van a llevar cosas de las distintas películas y series que ha habido del universo de Archie. Recordaremos por ahí una de los 90 bastante malita, Riverdale, o incluso Sabrina, la bruja adolescente, que es parte de todo este universo. Así es, y una de las cosas más padres de Archie es que durante estos 80 años ha crecido con las épocas, ¿no? Por ejemplo, no es el mismo Archie que vimos en los 40s, que el Archie que estuvo en los 60s y que tuvo su banda Los Archies, ¿no? Y su éxito Sugar Sugar, ¿no? Tampoco es el Archie de los 80s, 90s, que también fue evolucionando con el tiempo. Los personajes son bastante icónicos, ¿no? Pero lo bueno es que llegó hasta los 90s, ¿no? Con una revitalización en los cómics y después el salto a Riverdale, ¿no? Que ya es una cosa completamente diferente, pero agarra a estos personajes y les da una vida completamente nueva, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo soy bastante, bastante fan de la franquicia. Desde chavito me aventaba los cómics de Archie, sí me gustaban mucho, son bastante bobos, pero... Vete, Verónica. Verónica siempre. Verónica Forever sí hago. A uno le gustan las tóxicas, ¿qué te puedo decir? Sí. sí, definitivamente. Yo era muy fan, bueno, siempre fui como muy, muy fan de la franquicia, pues era de los cómics que traía Editorial Beat, incluso cuando aquí en México que pierde los derechos Beat, los agarra Vanguardia, presentan este personaje nuevo, Pepe, creo que se llamaba, o Jardinero, porque a fin de cuentas, mexicanos, entonces, y lo hizo J.G. Holguín, entonces, gracias, güey, por meternos clichés sobre clichés, eres todo un as, mi querido J.G. ¿Cómo la amamos? Sí, no, definitivamente, hasta la reinvención. Esta que hubo a inicios de, bueno, hace unos 10 añitos, a partir de Afterlife, que se vino, bueno, no es cierto, fue a partir de, no, de Life with Archie. Death of Archie y Life Without Archie. No, es que The Life with Archie era la historia en la que venían, fue donde sucedió lo de la muerte, pero se ven desarrollando las dos historias en las que, The Married Life, en las que se casó, en dos universos, en uno se casó con Betty y el otro con Verónica, una chulada de cómics que pueden encontrar los tomos, los TPBs, creo que todavía medio baratones, son 6 TPBs, así, chonchotes, traen 12 o 20, 12 números cada uno, o sea, una muy muy buena historia, termina con la muerte de Archie, pero todo eso como que le dio un revamp con lo que mencionabas tú, ¿no? Esta historia del Archie actual con Mark Waid, tuvimos una nueva vampirónica. Sabrina de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el salto a la televisión. No, sí, digo, sus series de televisión, si me recuerdo una que se llamaba Little Archie, que eran de Archie, pero según pequeñito, que no iban a la universidad, sino más bien iban a la primaria. Y estaba sí, bastante coquetona. Y los cómics, la verdad, siempre fueron bastante, bastante chulos, y sobre todo tratando temas de adolescentes y la diversión, y era bastante, bastante, pero o sea, te podías identificar muy bien con todos los personajes, ¿no? Mi favorito siempre fue Jughead, ¿no? Trombolo. Hubo un momento en el que yo me sentía así porque comía y comía y no bajaba de peso, ¿no? Ahora no puedo hacer eso, y el tono que le han dado últimamente de la sexualidad, creo que le va bastante, bastante bien, y le dan un aire fresco al personaje que de por sí es bastante, bastante entrañable. Bueno, para mí lo es. Oye, por cierto, ya se suma acá a la mesa mi queridísimo Jorge González. ¿Qué hay? Es un gusto andar por aquí. Lamento la tardanza. Estoy cumpliendo con mi manda de ver todo Joffle for Incarnation para el programa de lunes en la Covacha Anime. Entonces, pero aquí llegamos en tiempo, más o menos. No, deja tú realmente my bad, porque tú aparte no te había mandado el enlace. lo dije al inicio del programa. Dije, ay, no le mandé el enlace a Jorge. Qué oso de mi parte. Sí, de hecho, hace como 20 minutos antes del último episodio, chequé si había enlace y dije, pues no hubo enlace, ok, supongo que no requerirán de mi presencia, pero es un gusto estar por acá, es padre ver que Archie va a tener su evento. Justo yo conocí a Archie con esa serie malita de los 90s que mencionabas, sí. Donde resolvían misterios, fue como el ciclo completo, ¿no? Porque Scooby-Doo era no Archie, y luego Archie era no Scooby-Doo. ¿No? Y pues no sé, le tengo cierto afecto, aunque sí es malita. Recuerdo que, por ejemplo, todavía en el 2003, me parece que pasaba antes de X-Men en el 7, ya cuando, perdón, de Spider-Man en el 7, cuando ya el 7 pasaba las dos, y Spidey, entonces todavía la alcanzaba a ver por ahí. Y tiene sus momentos que recuerdo con, de nuevo, nostalgia, pero. Pero sí, ha sido una buena década para Archie, la última, creo que entre los cómics que sí tuvieron momentos muy buenos, compré, tengo por ahí todavía un par, los que mencionaban de este universo eterno. ¡Ay, qué hermoso el comentario de Axel! Lo había escrito, pero ahora puedo decírselo en vivo. Ese comentario va a ser más así, regresan a los salones de convenciones, la naturaleza está sanando, efectivamente, con cosplayers en nuestra vida todo está mejor. Sí. Sí. Dice Félix, pues sabes que si habrá entradas gratis a la Comic Con, pues cumplimos años ese día. No sé, compadre, tendrías que ir al Salón H a preguntarles allá a la gente de San Diego, al centro de convenciones. Y esperamos que en esta versión mini de una convención no vendan cómics pirata de Spa. ¡Oh, qué! Axel, esperamos que no haya mucha piratería en la mini Comic Con. No es elegante ese tipo de cosas, si me preguntas. Y en el Archie moderno aún existe Gorilón. Por supuesto, Big Moose es parte de los personajes, Mitch, Reggie, todos ellos son parte importante de Archie. pobre Reggie, le fue bastante... Bueno, no sé qué pasó con él en Riverdale, pero era una lástima que no fuera parte como del ensemble... Perdón, ¿sí era Reggie? No. Sí, Carlos. Sí, Carlos, ¿no? Sí, perdón, los nombres de Proto Python. Sí, fue una lástima que no fuera parte del ensemble, ¿no? Pero bueno. Sí, fue algo extrañón. Pero bueno, 80 años de Archie, seguramente el próximo año estaremos... celebrando mucho al pelirrojo de Riverdale. ¿Puedo preguntar si podemos usar el tema de Archie y cómo iba a venir Archie para esa noticia súper debajo del agua de lo que le pasó, a quién iba a traer a Archie? ¿O mejor no tocamos ese tema? ¡Ah, claro! Eso es buena. Mira, Spider Games aceptó la invitación después de que le dijimos que si estaba despierto le cayera y anda acá de con Spider Games. Ya dejen dormir. Llamada lésbica especial. Oye, sí es cierto, ¿qué onda con ese chisme? A ver, cuéntame. A ver, Roland. Cuéntame, mi estimado. Qué bueno que lo mencionas porque tiene que ver con eventos. ¿Qué es lo que pasó en ese evento extraño? Bueno, había un evento que iba a ocurrir en el World Trade Center, que finalmente Fanaticón. Jamás ocurrió. Iban a traer a Archie, esa era su mejor carta, if I am correct. Se les metieron cosas, luego se les metió la pandemia, y de pronto llegó este correo a los cuarteles de la covacha, sí. Que es como, ¿what? ¿Por qué estás viendo este correo? O sea, entiendo que utilices la lista de distribución de ese correo, pero yo sí me pregunto por qué estás utilizando ese correo. No, las redes de PopCon, antes Fanaticón y antes Comic-Con, tuvieron, siguen activas, siguen publicando memes, siguen haciendo cosas, pero lo sorprendente es que ya siguen usando este mail list para cosas ya propias del World Trade Center. No se supone que son los organizadores los que están promoviendo este evento que aún creo que está más al lado que los nuevos mutantes y que Black Widow. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Porque digo, las redes siguen estando activas, pero ya como que se está desviando un poquito. Sobre todo con este correo, ¿no? Sí, se lo modifica mucho. Y digo, sobre todo porque ya tuvimos una mole en el World Trade Center. Y, si no me equivoco, vamos a tener otra mole en el World Trade Center. Yo sé que no está padre porque le perdimos mucha calidad, pero regresamos a la a los tiempos de la convención bianual en los 2000. Y yo crecí en esas convenciones bianuales. Que es como de... Sí, pero costaba como 20 pesos la entrada, ¿no? Sí, estaba muy barato y era pura piratería. Y te lo recuerdo porque conocí a los organizadores. Era pura piratería y el señor Burns. Entonces, ajá, y el señor Burns, como maestro de ceremonias. El señor Burns utilizó esta plataforma para decir que quisiera ver al señor Burns de nuevo, sobre todo en esta etapa tan rara de doblaje de los Simpsons por la que estamos pasando. Sería agradable tenerlo por ahí. Sería un flashback al pasado, nada más que ahora costaría como 100,000 veces más de lo que costaba. Pero bueno, es porque costaba así 20, 40 pesos, ¿no? Bueno, no va a costar 400 en ningún universo, solo la que hacían allá en el hipódromo costaba 400. Y es esta, y quiero creer que va a seguir en la línea del anterior. Y pues a ver. Yo tengo mi pase de 3 días para la de marzo, güey. Y la verdad no sé si voy a ir. Wow. Deja tú. Si vas a ir, la cosa es, la irán a hacer e irán a respetar No, es que ese va a ser el pedo, güey. No, se supone que sí, güey, pero va a ser una bronca. Porque se están confundiendo mucho a la gente con los eventos de noviembre y de diciembre. A ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo por la onda sanitaria, ¿no? Porque ya hay indicios de la cuarta ola, ¿no? Ojalá que no sea tan terrible como inicios de este año, pero sí. Y sí, qué pedo con el COVID, digo... Todos sabíamos que todavía no se acaba la pandemia, pero de repente como que ya anda la gente como creyendo que ya pasó todo este desmadre cuando no es cierto. Diles a lo del Corona Capital. Perdón, claro, sí. No, está muy, muy pasado. Con el Monterrey, güey, con el Pal Norte. Y de repente... COVID no existe, son los papás. Algo así. Ándale. Y tómala tú, que de repente... Pues de repente ya tenemos que en Austria ya están encerrados otra vez, que hay hubo 65,000 infectados en Alemania. Uh-huh. No, el tema COVID está que no se la cree nadie. Y mientras tanto acá en Latinoamérica, todavía estamos, bueno, estamos hablando que en Estados Unidos están haciendo la Comic Con Special Edition, y pues, digo, la neta, o sea, digo, ya vimos que la Popcom ahora se dedica, ¿a qué se dedica? ¿A cena navideña? ¿Celebra la comunidad de tu casa? Los banquetes navideños. Sí, para que recoges los de los salones del World Trade Center, güey. No, que les compres cenas navideñas al World Trade Center, básicamente. Ese sí, es no el mame. Es que compres cenas navideñas. Okay. Si quieren comprar una cena navideña, ya conocen una opción. Se nota para la pues que. De la covacha. Se nota que hace falta lana en el World Trade Center ahorita. Entonces, páguenos algo. Y pues nada. Como bien mencionaron, el otro evento que sí se va a hacer, se hace en diciembre. Es la Mole Room Sales Bazaar Christmas. Digo, lo último que vimos de la Mole no fue muy bonito, pero pues ya no está por ahí ya no hay pollos en el gallinero. ¿Supongo que en el gallinero? Sí podemos creer que era lo único deteniendo esta noción, ¿no? O sea, es como cuando se murió el creador de Playmobil y empezaron a sacar franquicias. Esa no me la sabía, güey. Esa no me supiste? La sabía. ¿No supiste? Sí, ¿no? De repente sí, ya no hay pollo. El pasado. El señor pollo. Al terminar el evento, salió a decir que pues que muchas gracias, pero pues que él ya se iba. Los rumores que trascienden es que pues no se fue, sino que lo fueron, pero pues eso es algo que todavía no nos consta. Okay. Y colgó los huevos, literalmente. Si era como un mini dictator, ¿no? Si era medio acá, ¿eh? No tienes una idea, pero bueno, ya organizaré sus eventos aparte, y pues la Mole ya está organizando los suyos también. Digo, también se nota pues que necesitan. Güey, ya me preocupé por el de marzo, güey. $1,500, güey. Es un poco preocupante, sí, porque ya no regresaron ese dinero. Digo, seguramente, el problema. No, se supone que van a ser válidos, pero ahora sin el señor pollo, güey, a ver qué desmadre van a hacer, güey. Esa es la bronca. Bueno, y la bronca se la dejaron completamente al Arqui. Pues, pobrecillo, yo confiamos en él, sabemos que él sabe también hacer la chamba. Digo, él ya hacía estos eventos antes del 2012, y pues hay experiencia y se queda gente competente dentro del evento. Así es. Esperemos que tengan mucho más tacto y que sepan llevar mejor las cosas. Esperemos que la buena voluntad que les tenga pues las personas que vean este cambio. Soy malo con los nombres, pero precisamente pues las últimas personas con las que hubo la controversia, pues que digan, bueno, tuvieron buena voluntad, movieron a la persona, vamos a tratar de apoyar a la convención, ¿no? Porque pues la verdad es que sí es la convencioncilla grande. Uno esperaría, bueno, al menos yo esperaría que este tipo de eventos bimensuales, pues era la TNT, no era la Mole. La Mole sí se había despegado de ello, pero pues, Sí, esperemos que puedan mantener la grandeza del evento, ajá. Pero con mejor estatus, y que no le anden diciendo a los invitados que son unos rednecks ignorantes y cosas por el estilo, ¿no? Digo, que lo digan en corto, pues está bien, que se desahoguen, pero no en el video del evento, hombre. Sí. No, sí, y eso fue la más leve, creo. Sí, dice Axel Alonso, dice Axel Alonso, si la cena navideña no me la entrega alguien vestido de Spider-Man o el Mandaloriano, no quiero nada. Sí, eso lo podríamos arreglar, Axel, eso significa que no podría conseguir una cena navideña. La covacha podría iniciar sus entregas. Vamos aquí a ver. Si en Japón hay maids, en restaurantes, güey, que no haya cosplayers, algo así. También ya tenemos servicio de Uber. Ah, sí, también. Dice Axel Alonso, wow, la Popcorn sigue viva. Eso sí, qué sorpresa, el señor Burns va a estar en un evento navideño de fans de los Simpsons. Creo que en el deportivo del sindicato de electricistas. No, güey, en el Juan de la Barrera, güey, con los baños todos horribles, güey. Y yo creo que no estaba siendo sarcástico, ¿Ya vieron He-Man Revelations? Todavía no, su primer Iron Man ya se estrenó la segunda parte de la primera temporada. Pero, muchacho, hay tanto que ver ahorita. Tenemos la segunda mitad de Revelations, como mencionas. Tenemos yo no he terminado de ver Inside Job, no sé ustedes. Sigo viendo Doom Patrol de poco en poco, apenas voy en el sexto capítulo de la primera temporada. ¿Qué te digo? ¿Qué otra cosa estaba por ahí pendiente? Bueno, ya vi Tick Tick Boom, por ejemplo. No sé si han tenido chance de ver la película. ¿Ya viste Arcane? No, pero tengo que verla. La nueva película de Luis Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda es un musical, obviamente es un musical, con Andrew Garfield, que es la película que él anda promocionando cuando le preguntan, oye, ¿qué onda con Spider-Man? Así es la vida. Pero le va a ir muy bien a la película, digo. He visto los grupos de Spider-Man que la gente está viendo la nada película. Más por Andrew. Entonces está bien, o sea, no sé si sabía eso el director cuando lo casteó, o sea, no sé si sabía que se iba a pegar de este modo, pero seguro ahora está muy agradecido. Sí, le coincidió con las fechas, eso tienes razón. Pero pues bastante, bastante efectivo el muchacho, ¿eh? Buenas noches. Se está columpiando de la fama. Exactamente, está escalando poco a poco por las arañas del triunfo. Y Superior Iron Man, yo espero ver un cosplay de Nick Fury. Pero, ¿alguien quiere ver al ojote ahí? Aquí, I mean... Oigan, hablando de... ¿Es porque soy negro? Es que sí, por eso me pregunté así como, ¿qué podría hacerlo, no? De hecho, yo ya hice un mini cosplay de Nick Fury para tener cosas para cuando hicimos los videos del MCU, hace 3 años ya. Son los de la covacha. Sí, algo así. Pero bueno, no, pero... Tenía mi chamarrita negra y todo el pedo, era Nick Fury. No me estés whitewashing. ¿También era Nick Fury? Sí, también era Nick. Sí, también era Nick Fury, pero no tenía chamarrita negra. Hablando de eventos. Tenía, ¿no? No, era un traje. Bueno, ahorita no estamos hablando de Nick Fury, compadre. Estamos hablando de eventos. Y el otro evento que está en este momento llevándose a cabo, bueno, no ahorita ya cerraron la Cámara de Diputados, pero en San Lázaro se lleva a cabo esta semana el segundo foro de narrativa gráfica. No le tengan miedo a los diputados, tengo entendido que están encerrados en sus jaulas, entonces no molestan a los comiqueros. Y así es como nos quedamos sin amigos. La verdad es que el cartel no está nada mal, digo, lo encabeza Paco Ignacio Taibo, que ya su plática fue justamente este martes, entonces la pueden checar a través de Facebook, la compartimos en nuestras redes de Facebook, en nuestro muro, por si quieren echarle un ojillo. Lo estuvo moderando Roberto Murillo, a quien tal vez recuerdan como el PIP, que participa en el podcast Puros Cuentos, fue parte de la ACOM, estuvo con nosotros el año pasado cuando hablando de Kino, vamos, un querido amigo de nosotros, el buen PIP. También están por ahí Everardo Ferrer, Raúl Valdés, Alberto Chimal, estuvo presente también Idalia Candelas, Edgar Clemen, José Quintero, Ricardo Peláez, vamos, y Dandy, de hecho Dandy también es de la gente de Puros Cuentos, entonces pueden echarle un ojillo, la verdad es que va a estar bastante movido el cotorreo, hay muy buenas pláticas, por si le quieren echar el ojillo, van a estar transmitiendo también a través del Facebook de la Cámara de Diputados, y los talleres, que son del guión de cómic y asesorías, son con Dan Lee y Ricardo Pérez, esos sí van a ser presenciales, entonces, pues ahí sí si no viven en la Ciudad de México y tienen tiempo libre en la tarde para ir entre semana a echar el chisme, pues ahí sí, pues ya ni modo, pero el resto de las pláticas sí va a haber chance de echarles el ojo, incluso después de que se hayan acabado. De hecho, la mayoría de las pláticas, tengo entendido, se van a llevar a cabo, se van a transmitir 2 horas después de que se lleven a cabo en el recinto. O sea, la gente que va al recinto las tiene en exclusiva antes, pues, y 2 horas después ya las pasan a través del Facebook. Vemos que, de hecho, el buen Gader, Luis Joel Soto, va a estar moderando a Edgar Clemen en antecedentes de la narrativa gráfica, pero estaban por confirmar si se lleva a cabo. Igual, échenle un ojillo a las redes porque puede ser que haya cambios, digo, como todo evento, pues está sujeto a que sí se lleve a cabo. Puede ser que de repente el vale llegue media hora tarde y en lugar de hacer las noticias a las 10, las haga a las 10 y media. No, esto es la Cámara de Diputados. Recuerden que esa zona tiene altos poderes omníferos y duerme a la gente y más a la que trabaja ahí. Sí, no, está bastante complicado. Ahí a poco trabajan. Bueno, a la gente que va ahí. Oye, no, claro que hay gente trabajando ahí. ¿Quién crees que les lleva el café? Los que hacen limpieza. Gente trabaja. Sí, de acuerdo. Sí. Recuerden, cuando vayan, no levanten la mano ni firmen nada, porque los van a parecer como diputados. Ay, no, era muy tentador algo. Hacerlo. Tenemos acá un comentario de parte de la Covachala en tweet. Dice que el programa va a durar 4 horas para que después nos sigamos con la estrella del Hawkeye. Parece que Don Waco también anda despierto y te vas a aguantar al estreno, compadre, qué buena onda. Eso suena bastante interesantón. Pues bueno, ya este es todo el comentario acerca del foro. No sé si quieren comentar algo acerca de las pláticas, si hay alguna que les interesa. Si se van a lanzar, la de mañana es bastante interesante. La de mañana suena... ese comentario de Félix está bien rifado. A la Cámara de Diputados no voy porque luego ponen bombas y tiran estatuas. Si empiezan a escucharla, ¿por qué olvidé el nombre de...? La música que tiene cañones. La Marsellesa. No, es la Marcha de Zacatecas. 1897. No, el Himno de México. 1817. La Viquina. Exactamente. Bueno, si escuchan eso y están en la Cámara de Diputados, corran mucho, ¿no? Dice Nat, hola Nat, a quien no pude ver el lunes en el programa porque pues era de One Piece y yo no sabía nada y tampoco había visto Jobless Reincarnation, que nunca fui al evento de la Mole y ahora es muy tarde. Efectivamente, si uno sale bien ese de marzo, entonces no sé si quieran aventarse de marzo, sería un gusto tener por acá integrantes del norte de la Covacha, dado que la Covacha es principalmente integrada por personas del norte, y pues somos muy pocos los que andamos por la ciudad. No, la verdad, digo, si tienen chance, hay una publicación que hice en el blog de la Covacha, que es básicamente temporal de qué hacer en convenciones, ¿no? Si quieren venir aquí, échense un vistazo a ese artículo. De qué hacer, qué llevar, sobre todo para disfrutar la experiencia, porque sí, muchas personas llegan a las convenciones de cómics y realmente no saben qué hacer y cómo es la dinámica, y a lo mejor pueden aburrirse, a lo mejor no conocer todas el potencial de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero sí, si tiene chance de venirse aquí y las condiciones de salud y de economía se dan, pues adelante, porque la verdad es una bonita experiencia, la verdad, si la llevan bien, sí, como la han llevado los últimos años, si no te metes en las ondas políticas que regularmente, pues no llevan a ningún lado, puedes disfrutar bastante el evento. Sí, desodorante, jóvenes. Por favor. Y agradecemos a Nat que se aventó un cheer one, que por lo que tenemos entendido que nos dijo Spider-Man la vez pasada, eso es dinerito efectivo. Nat, utiliza tu Prime, mujer. Me da un poquito de penita que estés utilizando. Bueno, digo, no sé cuánto cuestan, pero los agradecemos mucho, pero me da penita. Dije, ojalá se pueda, veremos qué nos trae el 2022, dice Nat, a el buen Jorge. Axel Alonso, pues da gusto que se hagan estos eventos, que al menos para eso sirve la cámara. La única vez que fui era como un salón de clases enorme en una escuela muy problemática. Sí, básicamente así es la San Lázaro. Yo trabajé en Cámara de Senadores, una vez me tocó ver una persona que estaba tan gorda que entró un elevador y el elevador no pudo subir porque sobrepasaba la carga. Entonces, es chiste, ¿verdad? Sí, no, la verdad yo lo vi con mis ojos, de verdad. Es gracioso porque es verídico. Exactamente. Eso todavía no me pasa. Dice Félix que dejemos a Nat, que porque en Chihuahua hay dinero. Tú déjala, vale. No, digo, yo la dejo, nada más digo que me da penita. Y nos dice que si vamos al DF, ofrece protección en el metro totalmente gratuita. Dice que llegó tarde el directo su primer hermano, no compadre, más bien empezamos muy tarde, créemelo, y también dice que espera ver a la Mole de marzo en el World Trade Center. Yo creo que ese sí no va a ser muy posible. No, el contrato está en... justamente porque el contrato está para Citibanamex y me imagino que ya hay por lo menos algo de dinero involucrado para haber anunciado que es en Citibanamex, pero ya veremos las noticias que nos den después. Me imagino que también tendremos noticias sobre marzo. Había asuntillos sobre lo de Citibanamex, ¿no? Sobre todo, pues, se fue centro COVID y no sé cuál sea su futuro después de ser centro COVID. Quizá eso lo puso en el foco de atención de otros intereses. Intereses malvados del obradurismo. Eso es demasiada cosa. Eso es ya pensar muy mal. No, pero según yo ya dejó de ser centro COVID hace rato. Según yo. Sí. Pero bueno, hablando un poquito de los invitados que mencionamos, que está Edgar Clement en el foro de narrativa gráfica, nada más recordar rápidamente que está activa la campaña de Kickstarter de Operación Bolívar, bueno, la que pusimos aquí día uno, pero no es día uno, ya van como 10, 15 días. Están a muy poco de lograr la meta, la primera meta, que es obviamente imprimir este cómic. Échenle un ojillo, entren a Kickstarter. El cómic lo pueden conseguir desde 250 pesos, lo cual a mí, si me preguntan, me parece un muy, muy buen precio. Ajá. Lo único que no me gustó, honestamente, amigos de pura pinche Fortaleza Cómic, es que los agradecimientos, para que aparezcas en los agradecimientos, es la meta de 800 pesos. Y dije, eso ya está muy caro para que te digan gracias. Pero la verdad es que lo que uno quiere es ver el cómic. Espero que les vaya muy bien y que sí logren sacar adelante este Kickstarter como lograron el de Fuego Lento. Es una chulada ver estos cómics mexicanos que creíamos ya no se iban a volver a ver impresos. Digo, Operación Bolívar ha tenido como 3 ediciones, pero... Por favor, cuando Clement necesite dinero va a haber otro proyecto. La verdad, seamos sinceros. Y no, si un no. agradecimiento te va a costar 350 pesos más, créeme que a Clement le va a encantar esto, ¿eh? Y a lo mejor encontramos varios de los proyectos de Clement que vayan a entrar este tipo de dinámicas, ¿no? No lo dudo, compadre, pero y mira, y luego yo soy el que vengo filoso, ¿eh? Perfecto. Mientras sea con algún producto que sí tenga terminado, pues por lo menos. Ajá, exactamente. ¿No? Operación Bolívar. De ahí no lo sacas, güey. Eso sí es cierto, es como, ay, güey, sí, pues la bronca es esa, uh-huh. que las termine, pero pues por ahí mandaban diciendo que ya lleva 75% de perros salvajes. ¿Sí acabó los perros salvajes? No. No manches, pero lleva como 15 años esa madre, ¿no? Como 10. O sea, yo también decía que era. No, como 15. Venía desde la época del bulbo. ¿En serio? Ajá. Pero dicen que ya, tiene 20 ya años. Que ya está a punto de terminar y supuestamente ya está poniéndose a trabajar. Mira, vamos a creerle, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer. Necesito dinero, mi amigo. Sí. Y también está cabrón vivir del cómic aquí en México. Se puede, dicen que se puede, pero la mayoría trabajan en publicidad. Sí, yo lo poco que recuerdo de eso de Perros Salvajes ocupaba personajes políticos que creo que ya ni están en escena o desaparecieron hace bastante tiempo. O sí. Ya murieron. Ojalá murieran más. Les digo, ¿qué? Axel Alonso, Operation Definitive Edition. Ojalá tenga menos bugs que el GTA. Fer Caro dice, bueno, hola, Charito. No, más bien, saludos, Charito. Saludos a todos por allá. Cuídense. Abrazo grande. Buenas noches. Charito. Saludos, Chelito. Te pone a ver a la covacha los martes hasta las 11 de la noche. Fer, ya te estás pasando, compadre. No te creas. Saludos a Fer, saludos a Chelito. Muchas gracias por estarnos viendo y muchas gracias porque yo sé que son los que llegan y ponen like de inmediato. Muchas, muchas gracias. Operación Bolívar Definitive Edition. Ojalá esté mejor que el GTA. Ya con eso. Buenas noches. Bueno, ¿de qué GTA estamos hablando? Porque GTA 4 es bastante bueno y GTA, pero bueno. No, el 5 también es bueno, nada más que ahí sí yo creo que podríamos considerarlo controversial en ciertos niveles, que no fue controversial por eso hasta eso. Es bueno. Que no hablan de ese, Jorge, hablan de la edición de colección que acaba de salir, que está lleno de errores y bugs. Y es de puro juego de Play 2, ¿verdad? Son tres, los tres. A mí sí me saca de onda que, o sea, realmente hayan vendido juegos de Play 2 a ese precio. No, compadre, es lo que hace Nintendo. Sí, Capcom vende el Collection Edition de Street Fighter en 300, 500 pesos con puros juegos de arcade, que el más nuevo es del 2004, 2005, y ahora sí los compro. Uno de esos juegos de arcade es Marvel contra Capcom 2, el último juego en donde sale Cyclops, al menos, ¿no? No, todos son de Street Fighter. Ay, qué triste. Sí, pero, sí. No, y la verdad es que son las versiones arcade, Capcom, no son las versiones, por ejemplo, que puedes encontrar en MAME, ¿no? Como emulador son mucho mejores, güey. Pero lo compras por la nostalgia y por jugarlo en tu Play 4. Es como además, Nintendo que te vendió 3 emuladores para el Mario 64 y los Sunshine y no sé qué más por $60. Todo muy cabrón. Yo estoy a 2 de contratar el servicio de Switch Online para poder jugar Altered Beast y otros juegos de. El 64 es muy bueno en 10, digo, seguro también ha de ser bien caro de conseguir, pero si necesitas jugar Mario 64, es más fácil jugarlo en 10. ¿O no? Dice Superior Airman, es que eres Andrés López Obrador, disfrazado, que el poder de Grayskull nos proteja. Y el plan de Palpatine. Axel dice que el plan de la implementación humana de la 4T empezará en Zeto Banamex. Excelente idea para otra secuela de Operación Bolívar. Otra, ya. Deja que primero termine Perros Salvajes, compadre, que primero termine. Sí, llega Eliseo Ugalde, hace acto de presencia, nos saluda porque seguramente también se va a desvelar para ver cómo cae. Ya okay, sí, a huevo. Ya debe porque... ser el, ¿cómo se llama? El Twitch. Sí, no, no, de aquí, party, ¿no? De aquí nos vamos a ver los primeros dos capítulos de Hawkeye. Después que son dos capítulos y mañana la covacharla va a tener justamente, van a hablar de esos dos, mi queridísima Elizabeth Ugalde. Sí. Me gustaría que su siguiente directo hablaran de He-Man Revelations y su futuro, y me gustaría estar charlando en su directo, dice Superior Iron Man. Compadre, podemos ver lo de que estás charlando con nosotros para que te desahogues, pero el próximo directo de la covacha... Creo que viene, bueno, el próximo Covacha en vivo, porque hay ñoño noticias, hay ñoño notas, bla, bla, bla. Viene por lo menos el de Arcane, se está preparando uno de Arcane, se está preparando uno de Princesas Disney, pero no, es hasta 18 de diciembre. Tenemos también, obviamente, el del Hombre Araña, está también por ahí pendiente. El otro del Hombre Araña. Hay dos del Hombre Araña que vienen en diciembre. El de He-Man todavía no lo tenemos planchado, pero probablemente sí podría entrar. Ya veremos. Félix Fazar, Álvaro le dijo Altered Beast, así es, está en Switch Online, pero es parte de que tienes que pagar un extra para tener sí, ese servicio. El Capcom Arcade Collection. Está un poquito caro, no es el Capcom Arcade, el Capcom Arcade Collection es una reverenda madre. No, es del Sega. Sí. Creo que te sale como en 200, bueno, no es cierto, con 2,000 pesos el año, el familiar, pero es para 8 personas, entonces ya entre varios te sale como en 200 varitos, sí. Y ahí ya puedes entrar a jugar varios clásicos de Genesis, de 64 y de varios. Dice Superior Herman, ¿cuántos aniversarios nos ha vendido Capcom de Street Fighter? 4 aniversarios y caros, y los seguimos comprando. Sí, y no estamos hablando de Resident Evil 4, que según yo era como el juego que más veces se ha publicado, ¿no? Ah, dice probablemente sí, dice Elizabeth que la que nos estaba saludando en el Twitter de la Covachala era ella y no Guaco porque ya se durmió. Y nos manda abrazos, dice, tomen todo dinero, dice Félix Farsar. Pero bueno, la siguiente nota, ya mencionamos lo de la Operación Bolívar. Marvel. Ah, ok, Marvel prepara Destiny X. Este también es un comentario muy, muy corto. No sé si lo quieres comentar tú, mi estimado Gerson. Así es, continuando con toda la saga que nos viene trayendo Jonathan Hickman, sobre todo con esta parte de última de su arco en X-Men, ¿no? En el cual Irene Adler volvió a la vida, y va a tener un conflicto con Moria MacTaggert y quizá con todos los mutantes, ¿no? A ver qué sale de todo eso, porque sí parece que va a ser el acabose, ¿no? Nos llega este teaser, ¿no? Que dice, there is no the future, there is no destiny, ¿no? Pero la bronca es que dice, there is no destiny, y quien lo cita es Irene Adler, ¿no? Vamos a ver qué es el personaje de Destiny, ¿no? La mutante que puede ver el futuro. Vamos a ver qué es lo que trae esta nueva saga, ¿no? Qué es lo que trae para los mutantes, qué cosas cambia con respecto a lo que inicialmente nos había prometido Jonathan Hickman en Powers of X y en House of Ten. Vamos a ver qué es lo que pueden traer de aquí, qué es lo que cambia del destino, ¿no? Ahora que Destiny va a estar incluida en este consejo de mutantes, ¿no? Y la verdad está bastante, bastante emocionante porque ahora sí el destino de los mutantes de la nación de Krakoa está pues como en un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué es lo que viene a futuro, ¿no? Yo creo que para los que son fans de esta etapa, creo que puede ser bastante alentador, ¿no? Que vamos a tener muchas infografías al 2000%. No, ¿cómo se llama? Muchos diseños así de ramas y de árboles. Sí, ¿no? Mapas mentales y todas esas cosas. A Hickman. Sí, porque además, se presta, lo que está diciendo es, no hay el futuro, o sea, no está diciendo que no hay futuro, lo que dices, no hay el futuro, o sea, no hay uno solo, sino una variedad, y entonces there is no destiny, pues es como de no hay destiny como de nombre, pero también puede estar aludiendo a que pues sabemos que ha habido un montón de futuros de X-Men, uno de ellos incluye a Ruby Summers, ese X-Men que nadie recuerda, pero yo sí en mi corazón, porque Scott X-Men forever. Sí, no, sí, pero si es como lo manejas, Jorge, es porque todo el asunto de Moira MacTaggert es que ella estaba enfocada hacia un futuro, ¿no? Entonces aquí es de que no existe ese futuro a final de cuentas, como Lo estaban preparando. No, pero es que es muy probable que Moira MacTaggert ya no resucite, ¿no? Digo, para, perdón, para los que no estén leyendo la saga de X-Men, ya lleva 2 años la saga, ¿no? No es imposible que no sepan de qué se trata, ¿no? Pero de que ya no haya una, ¿qué era? ¿Onceava resucitación? ¿Novena? No me acuerdo cuál era. Sí, pero la... Que no haya esta posibilidad de que ella vuelva a reinventar el futuro, ¿no? Esa vuelta de tuerca de Moira MacTaggert me gustó bastante, pero a ver qué es lo que hacen con Irene Adler, ¿no? Porque también es otra bomba de tiempo, ¿no? Sí, de hecho, habría que recordar, digo, para los que estén más al día, Jonathan Hickman teóricamente se va después de Inferno, que ya van dos números, en este momento van dos números de Inferno. Ya llegó Destiny al consejo, ya la sentaron, ahí todo bien concreto. De hecho, el número anterior quedó en que Coloso también va a entrar al consejo de mutantes, ¿no? De los que controlan, Krakoa o Araco, básicamente. Bueno, la sociedad mutante. Pero Hickman, hasta ahorita no han dicho que se vaya a quedar. Dicen que tiene proyectos en Marvel, pero parece que no se queda con los X-Men. Entonces, en este anuncio de Destiny of X, que es este status quo que empieza a partir de la primavera del 2022, al menos para los que estamos arriba del Ecuador, no dicen que vaya a quedarse Hickman como director siquiera de los títulos mutantes. O sea, realmente lo que sabemos es que él ya no se queda. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a terminar Inferno? Híjole. Es un poquito de preocuparse porque a fin de cuentas él es el que había arreglado estas fichas de cierta manera y pues ya veremos hacia dónde va Destiny of X. Sobre todo porque hay muchas cosas como en el tintero, ¿no? Está la parte esta de Source of X de Araco, ¿no? Que también puede dar mucho de qué hablar, ¿no? Estas conexiones que tiene con Betsy Braddock y con la parte del Capitán Britannia. La parte esta de qué es lo que va a hacer la nación mutante, ¿no? Yo creo que un conflicto con los humanos es prácticamente inevitable, ¿no? Sobre todo por la forma en la que este grupo que está creando los Centinelas, que está creando a Nimrod, está avanzando sin que no lo puedan detener, ¿no? O sea, hay un chorro de cosas que están así como hirviendo, ¿no? Y parecería increíble que todo terminara en 6 números, ¿no? De Inferno, ¿no? Sí, no, de hecho son 4. Cuatro, o sea, perdón. Está increíblemente corto y ya veremos qué es lo que pasa. Pero, perdón, dice Superior Iron Man, ya se había olvidado de Destiny desde el asesinato de Kennedy. Veremos beso de Mystic y Destiny. De hecho ya salió, ya hubo. Es la primera vez, creo yo, que en canon ya salen como pareja. ¿Cuál era la intención original de Chris Claremont? También hay que decirlo. Axel Alonso, se ve interesante esta nueva serie de Destiny, también viene una de Servitude, así que seguro se viene un cambio de poder en Krakoa, porque Servitude, si recuerdan, está hace rato prisionero en los adentros de Krakoa. No hay futuro específico, existen varios futuros alternos, y ¿cuál será? Dice Superior Iron Man, pues ya veremos, y Hickman es el jugador maestro del póker mutante. Y se secundino, compadre, qué gusto verte por acá. El martes dice, tradicionalmente, un run de X-Men tiene que terminar con el escritor saliéndose a la mitad. Pasó con Claremont, pasó con Morrison, y ahora sigue Hickman. Y no solo eso, sino que aparte parece que van a terminar regresando todo al status quo. Esperemos que no, realmente esperemos que no. No, qué cosa hermoso. Ya veremos cuál es el siguiente paso en esta analogía mutante, pero este es un buen momento para recordarles que en Ñuñonotas hemos hecho un repaso por la historia mutante desde God Loves Man Kills hasta New X-Men. Esos son los 3 programas que hemos lanzado, también Fatal Attractions, y esta semana sale el que se está relacionado con los 2010. Hablamos de la era mutante post-Sisma, analizamos los primeros números de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron y los primeros números de Uncanny X-Men de Bendis, ambos dibujados por Chris Bachalo. Entonces, échale una orejilla este jueves, porque Isaac de la Rocha ha batallado mucho para editar estos últimos videos. Ha batallado tanto que probablemente después de estos videos, Ñuñonautas va a descansar o tendremos en vivos. Entonces, échenle un ojo porque ese muchacho se ha quemado las pestañas haciendo estas ediciones. Ha batallado todo lo que yo no he batallado en las ediciones de unboxing. Se va a retirar como si fuera escritor de X-Men. A la mitad. Algo así. Sin haber hecho The House of M y Decimation. Pero espero que sí termine el último video, por lo menos. Dice Superior Iron Man, ¿creen que salga Onslaught en esta saga de Destiny? ¿Quién sabe? Pero pues Onslaught ya estuvo en Way of X. Entonces, yo la verdad es que ya no terminé de leer esa saga, pero la recomendaron mucho Axel Alonso y Bernardo Arteaga en los cómics de la semana. Y hablando de Axel Alonso, dice, lo de Araco y Amenthi Otherworld está avanzando en Excalibur. Yo creo que muchos de estos cabos no se cerrarán en Inferno. Mi apuesta es que Hickman se va por ahora y regresa luego a cerrar el changarro. Krakoa es hermoso por dos. El estatus de Krakoa se queda luego de Hickman. Se ve interesante, y el Secret X-Men que comentaron en programas pasados, sí, pues también parece que le gustó. Crónica del desastre antes de la porquería de Inhumans, dice el buen Luchamex. Pues bueno, esos son comentarios generales, pero sigamos con el chisme, porque quedándonos todavía en terrenos Marvelitas, en Marvelitas comiqueros, esta semana ya salieron los primeros previews de la próxima serie de Black Panther que escribe Ta-Nehisi Coates, que bendito sea Dios, Marvel ya les dio un buen dibujante, va a estar Juan Cabal a cargo de los lápices. Pero lo que más llama la atención es que sale Black Panther al frente de un equipo de Vengadores, y en lugar de gritar ¡Avengers Assemble!, grita ¡Avengers Engage! Y todo el mundo está como que ¡qué pedo! ¿Por qué no está diciendo Avengers Assemble? Y creo que Gerson tenía algo que decir al respecto. Pues sí, es un cambio, básicamente Engage es como únanse, compenétrense, o no sé cómo podríamos contextualizarlo en esta forma, pero lo que quería mencionar es que, por ejemplo, el original Avengers Assemble, que curiosamente se tardaron un chorro de mencionarlo durante las películas del MCU y se esperaron hasta Avengers Endgame en decirlo completamente. De hecho, le cortan a Captain America en el final de Age of Ultron, donde iba a decir Avengers Assemble, y lo cortan, ¿no? Ya todo el mundo sabía que iba a decir Avengers Assemble, ¿no? Pero esta, para los que no sepan mucho de la historia de los Avengers, si me acuerdo fue en Avengers 9 que se dio por primera vez este grito. En esa época los titulares de los Avengers prácticamente tenían vidas por hacer, tenían aventuras en solitario, y que prácticamente querían dejar la mansión, ¿no? De Tony Stark. Entonces, Tony Stark dijo, sabes que es mi mansión, pero pues yo tengo otras cosas que hacer, ahí te dejo las llaves, capitán, ahí tú sabes qué haces, junta un nuevo equipo, y pues fue en ese entonces cuando juntó a Hawkeye, a Swordsman, Swordsman todavía no estaba, a Scarlet Witch, Quicksilver, ¿no? Esta segunda alineación icónica, que básicamente los entrena para combate el Capitán América, o sea, es realmente les da un estatus mayor a estos que eran en un principio villanos, ¿no? Y los vuelve parte de los Avengers, y en el momento en el que, de ahí inclusive se vuelve canon la forma de la presentación a la prensa. Así es un evento, reúnen a todos como en varias de las etapas de los Avengers y muestran a la nueva alineación, y en una conferencia de prensa en el que Capitán América y los demás hablan acerca del reto de ser Avengers, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si mal no recuerdo, cierra inclusive en la portada está Capitán América con Avengers Assemble, alzando el escudo, y la verdad es algo que pues, es icónico, ¿no? Pero sobre todo para los fans de Avengers en los cómics, y ahora de los fans de Avengers en el MCU, ¿no? Ahorita es un nuevo estatus, y pues, no sé, Ta-Nehisi Coates, es un autor que tiene tramas interesantes, ¿no? No todas tienen ese pegue que por ejemplo, tuvo a su principio con Black Panther, ¿no? En Captain America no logró todavía ese saborcito que tenían las aventuras de T'Challa, ¿no? Ya en el espacio y tratando de dar un paso adelante en la nación de Wakanda. Vamos a ver qué es lo que puede lograr aquí, ¿no? Porque sí, los Avengers necesitan unos aires más frescos de los que Jason Aaron para mí les está dando, ¿no? Aunque al parecer les está usando mucho a la cúpula Marvel, porque sí, les están dejando hacer lo que quiere, pero sí, para mí los Avengers necesitan aires frescos, y yo creo que este escritor se los puede dar, ¿no? Habla más fuerte, Valentín. Vale, no te escuchas. Perdón, más fuerte. aquí un fe de ratas, Ta-Nehisi Coates, que yo fui el baboso que lo dije. ¿Ah, sí? Yo fui el baboso que dije que era el nuevo cómic de Black Panther de Ta-Nehisi Coates. Digo baboso porque mi equivocación, y por eso tú te me fuiste también. ¿Es Avengers de Jason Aaron? No, tú también te fuiste con la finta, mi estimado Gerson. No, no, Ta-Nehisi Coates escribió el volumen anterior de Black Panther. A partir de este número uno, lo escribe John Ridley, escritor ganador del Oscar por 12 años de esclavo y que está actualmente escribiendo cómics de Batman para la distinguida competencia. Entonces, de hecho, es el que está presentando el Batman, el que es el hijo de Lucius Fox. Entonces, ajá, ahora él se va a encargar del de nuevo título de Black Panther. ¿Ese es capa? ¿Ese es este Coat? No, no. ¿El que está atrás de Black Panther y el es Doctor Magic? Strange. Ah, Doctor Strange. No, okay. Es Strange. Ok, no lo reconozco. ¿Pero es Strange? Sí, entonces, bueno, sí. ¿No es Magic como Strange? No es Magic. Porque le veo menos un cuerpo femenino. Por el aura negra pensé que era. Ah, no, ya lo identifiqué, perdón, no tengo paréntesis. No, pensé que es el ojo de Agamotto, ajá, ya lo entendí todo. Sí, no. De todos modos se ve muy raro Black Panther, ¿no? O sea, el diseño se ve extraño. A mí me gusta el dibujo, se ve bastante bien. Mira, ahí está Stephen Strange, no vayan a creer. Sí. Bueno, se ve un poco bigotona si fuera esta Magic, no estaría mal. O sea, cada quien. Pero bueno. La cosa es que es Avengers Engagement, dice T'Challa, como social media manager de los Avengers. Ándale, dice. Puede ser Engagement, claro que sí. Avengers Reach. Avengers al tiro. Avengers Interactions. Félix dice que el Avengers Assembly lo dijo por primera vez Thor en los cómics, ¿no? No, si mal recuerdo es ¿cómo se llama? Capitán América, pero sería cuestión de checarlo. Yo para qué te miento, Félix, pero como dice Gámez, te creo, y se hace con dinero, Vengadores interactúen, ya contrátame Televisa, compadre. Saludos a los otros. Sí, sí deberían. O sea, es mexicana la Magic Bigotona, podría ser. Pues mira, no sé qué piensan Jorge y Gámez al respecto, la verdad es que yo nada más incluí este mame porque me pareció muy tonto que estén haciendo mame al respecto, es que ya güey, al rato, pues, ni va a pegar la chingadera esa, pero bueno. Es como el asunto del cambio del lema de Superman, ¿no? Del que hablaron hace algunas semanas. Sí, pero ese sí va a pegar. Yo ya lo adopté. Hay una diferencia radical entre... O sea, por ejemplo, esto podría funcionar para un grupo de Avengers. Si tuvieras a los de la costa oeste, los de la costa oeste podrían decir Engage y los main podrían decir Assemble. No sé, pero yo sí creo que lo de Subs va a pegar... Porque siempre fue medio ridículo para todos los que no estábamos en Estados Unidos que dijera de American Way, así como, ¿qué es el American Way? ¿No? Entonces, fue de ratas, igual, sí es Thor y es en Avengers 10, igual es lo que les decía de nada me acordaba, muchas gracias, pero sí, la portada es Capitán América, diciendo, Avengers Assemble, pero el primero que lo dice es Thor. Félix tiene mucho poder. Por eso cuando Félix, Spider Games y yo decimos que las supercampeonas es un gran anime, deberían de escucharnos, aunque nadie en la mesa de anime concuerde con nosotros. Me preocupa un poco que sigan hablando de anime. Ya pasó el lunes, muchachos, ya pasó el lunes. Axel Alonso dice, hablando de I Am Batman, que es el cómic que escribe John Ridley, parece que escucharon nuestros comentarios en los cómics de la semana, porque ya anunciaron que la van a mudar de ciudad, porque ya hay mucha batigente en Gotham. Pero eso debería ser eficaz, ¿no? O sea, si la Batifamilia ya es un sistema policíaco, ya deberían estar organizados, ya podrían crear una diferencia a través de tener un sistema perfectamente organizado. Sí, o sea, tanta batigente y sigue la misma cantidad de crímenes. Sí, no es posible. No sirven para animar. No puedes mejor tener, se van. No puedes tener cuatro Robins, más de dos Batgirls, creo que va para tres, ¿no? Otra vez, Y más de un Batman y que no funcione con el crimen, o sea, hasta ahí Harley Quinn anda ahí. Félix Farsa nos manda este comentario destacado, dice, las supercampeonas son el anime. Wow. Ok, vamos okay. A verle. Sí, yo me siento un poquito culpable después del fanservice del último capítulo, pero sí es buen anime. Nada más que ese fanservice sí hace que uno se sienta culpable a estas edades. Ok. Por cierto, tenemos, bueno, no por cierto, cambiando un poquito de... No, sí puede ser, sí podemos, por cierto, como de, y para complacer un poco a Bernardo Arteaga después de esta pequeña sublevación, vamos a hablar de una serie que él querría que viéramos. que aparte, ¿cómo se la ha pasado insistiendo al respecto? Se llama La Rueda del Tiempo. De hecho, esta nota salió, como pudieron haber visto ahorita que compartí la nota, a través de Deadline, donde entrevistaron a Jennifer Salke, que es la directora del servicio de streaming Amazon Prime Video. Y ella, que antes había estado trabajando para ABC, ya tiene rato que está a cargo de todo lo que está viendo en Amazon Prime. Y según ella, dice que podemos decir firmemente que La Rueda del Tiempo es la serie estreno más vista en lo que va del año, dentro de su servicio, obviamente, y que está en el top 5 de series lanzadas de todo el tiempo de Prime Video. Si mal no recuerdo, ¿sí, dime? ¿En qué The Voice de la temporada 2 salió este año o ya es del año pasado? Porque con la pandemia mi este mente. Año. No, Invincible, por ejemplo, ¿no? No, pero ese no tuvo. Di Jorge. Sí, Invincible, yo supongo que. O sea, Invincible jaló con boca a boca. Yo supongo que empezó muy, muy leve y sí. El final del primer capítulo le ayudó mucho para, digamos, el segundo probablemente fue más alto de lo que sea el segundo de La Rueda del Tiempo, por ahí. Pero The Voice yo habría supuesto que empezaba más alto. Sí, no, de hecho, The Voice, así es, según tengo entendido, la segunda temporada de The Voice es el estreno más visto de Amazon de todos los tiempos. Si no, wow. Si La Rueda del Tiempo hubiera tumbado, hubiera dicho, es la más vista. Lo que pasa es que la segunda temporada de The Voice se estrenó el 4 de septiembre del 2020. Entonces, La Rueda del Tiempo es la más vista de este año. Que también, vamos a ser muy honestos, Amazon no ha tenido exitazos. Así como Netflix tiene a cada rato, como mismo Disney Plus con apenas 2 años de existencia tiene a cada rato, Amazon, sus éxitos son poco menos fuertes, pero cuando tienen uno pegan con tubo. Lo que sí te voy a ser también muy honesto, fuera de Bernardo Teaga, yo no he visto tanta gente hablando de La Rueda del Tiempo. Yo no la he visto, la quiero ver, es uno de mis pendientes, o sea, todo por lo que dice Bernardo. Van 3 capítulos, sí, justamente desde el 2020. Van 3 capítulos, entonces ahorita se pueden poner al tiro si quieren. Creo que nada más Bernardo y el enano la están viendo, y el enano ya dijo que no está muy seguro de si es más el hype que están haciendo los fans que otra cosa. Dice Félix Bazar que una chulada La Rueda del Tiempo, no al nivel de las supercampeonas, pero es una chulada. Entonces, bueno saber, ¿no? Es bueno saber que no está al nivel de las supercampeonas. Bueno, mientras Jennifer estaba platicando de esto y ella quería hablar mucho acerca de La Rueda del Tiempo, y que mire lo bonito que nos está yendo, bla, bla, bla, se le ocurrió decir que, bueno, que aparte de que Amazon está buscando la manera de tener más transparencia a la hora de sus ratings, sobre todo no saben cómo darlo a conocer para que la gente lo entienda prácticamente, pero dijo que Amazon les va a apostar mucho también al sci-fi, y como que no queriendo dijo que estaban por ahí terminando de amarrar una franquicia que volvió loco a todo el mundo, porque la nota que ella quería dar era la de La Rueda del Tiempo. Miren, le está yendo muy bien a La Rueda del Tiempo. Y todo el mundo, ¿qué dijiste? ¿Que van a sacar una serie de Mass Effect? Pues sí. Resulta que dentro de sus declaraciones, la que más llamó la atención realmente es de que están ya afinando los detalles para cerrar un trato y tener la franquicia de videojuegos, pues una de las más exitosas de los últimos, que sea, 15, 20 años. Sí, digamos que de la generación de 360 Play 3, uh-huh. En el Play 4 ya no les fue tan bien, hay que ver si logran regresar para la generación actual, ¿no? Pero digo, es interesante porque Mass Effect precisamente es un juego que mete al jugador a través de la historia. Esa es como su principal virtud, y ese fue su principal defecto, porque tuvo muchos problemas el cierre de la trilogía. Yo ni siquiera estoy seguro de por qué, o sea, no acabo de entender eso, pero fue un mame muy importante, que el cierre original no gustó, y entonces como que hicieron una pequeña adaptación en DLC después o algo así, y pues Andrómeda ya no llegó a ningún lado. Yo podría decirles por qué yo creo que Andrómeda no llegó a ningún lado, pero no hay manera de que lo diga sin que suene sexista. Entonces, mejor lo dejamos así. Podrías hacerlo, compadre, porque creo que tienes la manera. La cosa es de que si no puedes. Pues no, o sea, la verdad es que no hay ninguna así. Waifu bonita para. O sea, Okay. Hay un montón de relaciones no para los bandas, pero no hay ninguna waifu bonita para perseguir los paths románticos, a diferencia de Dragon Age Inquisition, donde sí hay. Pero bueno. Es que no te gustan las de piel azul, dilo. No te gusta. No, ni siquiera, según yo, hay de piel azul, pero bueno. Alguien puede corregirme. Yo nada más me acuerdo que vi como los paths románticos y es de no, adiós. Pero alguien puede corregirme y decirme que a lo mejor sí había algo. Pues bueno. Pero bueno, y es un fandom raro, porque digo, o sea, yo puedo decir eso, pero luego había gente que se quejaba de que le bajaron las medidas a Miranda en los remakes y tampoco y que cambiaban un poco los encuadres, que eso no era problemático en absoluto porque no cambia la narrativa. Entonces, se están metiendo con un fandom raro, y después de lo que ha estado pasando con Cowboy Bebop, si yo fuera Amazon Prime, no me metería ahí. Después de lo de Resident Evil, no me metería ahí. Pues, se puede hacer una gran adaptación narrativa de videojuegos en una cosa meramente audiovisual, pero no sé si yo me iría por Mass Effect. Después de Detective Pikachu, yo creo que sí se pueden adaptar bien los videojuegos. Es lo único que voy a decir. Sí, totalmente. O sea, yo estoy esperando, he estado esperando que alguien rompa la maldición por años. Yo creo que particularmente ni la primera de Silent Hill ni Assassin's Creed son malas. O sea, no son tan malas. Detective Pikachu sí es un éxito totalmente. Claro, habrá quien la vio 7 veces en el cine y es porque es muy buena. No sé, yo no me habría ido por Mass Effect, pero sin duda al menos levanta el hype, ¿no? Después les va a levantar el hate, pero es interesante. Oye, pero respecto a lo de Cowboy Bebop que mencionas, lástima que parece que Nat ya se nos fue por aquí, pero yo estaba viendo muy buenas críticas al respecto, ¿eh? Veo gente que es fan del anime, que está muy contenta con la serie. Yo veo gente que no es fan del anime que la está disfrutando. Ajá. Por lo que he visto está muy dividida. Hay gente que dice, ahí va, hay gente que dice, no manches. Y lo que sí es que, según yo, sí es unánime la reacción al easter egg que pusieron. Eso sí no sé. Que es un personaje que aparece después en la trama, que pues sí le salió como muy raro. O sea, es un personaje raro en el anime, pero no sé si ese era el único modo de hacerlo como en live action. Yo siento que ahí sí les falló bastante. Pero sí, está un poco dividida la opinión, tendría que terminar de verla para juzgar bien. Te digo, a mí me saca mucho de onda el modo en que la grabaron en set, siento que el anime se prestaba mucho a hacerlo en locaciones, bueno, no en el espacio, claro, pero cuando están en los planetas siento que... Así que chiste. Pero bueno. El Cedo Galde sobre la rueda del tiempo. Hasta eso sí está buena, por ahora. No tengo tanto hype, pero tiene potencial. No es bueno saber. ¿Sabes qué juego sí deberían adaptar y estaría chido y no es tan complejo como hacerlo? El Dead Space. ¡Ah! Cuando yo vi Gravity de Cuarón, yo dije, uh-huh. Dead Space. Exacto. Así, literalmente estaba viendo Gravity y era Dead Space. Qué gran punto. Sí, yo me iría por ahí, ciertamente. Tendrías fanáticos del terror, tenías fanáticos de Alien, de la ciencia ficción. Uh-huh. De un montón de cosas. Uh-huh. No está tan difícil de adaptar, no. La historia es muy simple y las locaciones no son tan complicadas de hacer. Uh-huh. Y eso sí se hace en puro set. Así es. Eso suena a que la Covacha ya deberíamos estar produciendo esas cosas, no sé qué estamos haciendo aquí hablando de Ñoño Noticias. Pero bueno. Y eso es un poco lo que menciona Félix. Sí. Valentín, no puedes comprar una taza y un pin para nosotros, quieres producir una serie de eso. A ver, Jorge, Gerson, ¿tienen pin y taza? Sí. Ay, la mía me la rompió mi mamá un día que vino de visita. No tiene taza. Pero la tenías. Sí, la tenía. Caso cerrado. Yo no tengo la culpa de que vivas en Torreón. Yo nunca me he quejado. Me siento muy mal por haber dicho que la rompió mi mamá, pero es que no la rompí yo. No te preocupes, pídese a tus compas que seguramente ya no la usan. Pero bueno, sigamos, sigamos con el chisme, porque hay buen chisme todavía. Bueno, no sé si sea bueno, pero de que hay. Siguiendo con el tema de las adaptaciones, Roberto Patiño, que ustedes dirán, ¿quién es ese güey? Pues mira, la verdad es que yo tampoco estaba muy seguro, pero los que estén familiarizados con Sons of Anarchy o con, ay, ¿qué otra cosa hizo este cuate? Ha estado en varias cosas medio interesantillas. Bueno, te afirmo. ¿Este no es Bob Patiño? No, no es Bob. Este es Roberto Patiño. Roberto Patiño. Que ahorita lo que está haciendo este cuate es una adaptación de DMC, el cómic de DC Comics, para HBO Max. Y de repente, pues como que le dijeron, oye, güey, los de Netflix, como un pa'cá. Y ya firmó ya firmó un contrato por varios años para trabajar para Netflix. Y lo primero que va a hacer este muchacho va a ser adaptar el cómic de Nocterra, que si nos siguen en los cómics de la semana, recordarán, este cómic de Nocterra lo escribe Scott Snyder y lo dibuja el muchachón Tony Daniel, que a mí yo no soy muy fan de él, pero lo dibuja ese güey, que es este cómic sobre un mundo en el que pues está cubierto todo, no entra la luz solar, y es un mundo postapocalíptico y poquito de terror y la chingada, y la verdad ya hasta se me olvidó de qué iba la fregadera. Pero ¿vampiros o algo así? No son vampiros, creo que no son vampiros, pero es algo así. La cosa es de que pues ya hay proyecto para llevárselo a serie también, para Netflix. Es como Matrix sin todo el asunto de Matrix. Diga, no tal cual, pero bueno. Pero lo que dice, esto es la sinopsis que ofrecen en Deadline, dice, Nocterra es una aventura de ciencia ficción que nos cuenta la historia de Valrix, que es una ferryman, Valrix según yo era mujer, pero dice, a ferryman, pues alguien que lleva un ferry, lleva personas y bienes a través de un mundo que está envuelto en la oscuridad, que convierte a los seres vivos en monstruos, en monstruosas criaturas llamadas las sombras. O sea, sí, son como vampiritos. Scott Snyder y Tony Daniel, que son los creadores del cómic, anunciaron en septiembre que ya habían arreglado este contrato con Netflix, y ya pues, ahorita ya dijeron, miren, resulta que el que lo va a llevarlo como yo showrunner es este cuate que se llama Roberto Patiño, que ya había sido productor ejecutivo en Westworld para HBO, y parte de sus créditos en televisión incluyen Sons of Anarchy y Prime Suspect. Chan, chan, chan. Muy bien. Sí, no hay mucho realmente que decir. Lo que pasa es que la verdad no he visto el cómic, pero creo que sería una muy buena oportunidad para estar alineados si es que ese proyecto llega a cuajar, ¿no? Sí. Y darnos una oportunidad de conocer un poquito más de un guionista que la verdad sí ha dado muy buenas cosas, otras no tantas, pero ha dado muy, muy buenas cosas en la onda del cómic, ¿no? Como es Scott Snyder. Sí. Y les puedo adelantar que si hay por ahí el run de que este cómic llegará a México el próximo año a través de alguna de las editoriales que publican cómic independiente en el país. Guiño, guiño, ¿quién será? Bueno, pues ya lo veremos próximamente. Pues esperemos que por fin Netflix le atine algo, alguna adaptación buena. De Team Marine de Doping, güey. ¿Qué pasó? Umbrella Academy está muy buena. Es decir, que Umbrella no está tan buena. Pero fuera de Umbrella Academy y Sweet Tooth. A Sweet Tooth también le fue muy bien, ¿cómo no? Pues te digo, fuera de esos. Ya son dos. Lo que dijo Gámez, ojalá encuentren uno. ¿Ya encontraron dos? La bronca es que sí es como... Pero hace cuánto fue de eso, güey. Exactamente, anime, cómic. Fue hace unos 6 meses. Novelas gráficas, buscándole tirarle a uno, y pues sí le han dado uno que otro, pero sí han sido los menos. O sea, mucha lana desperdiciada para tan poco éxito. Eso es lo que crees tú. Mira, Axel dice que tenemos una noticia importante. ¿Ah, en serio? ¿Cuál es la noticia importante? Que si vimos el prólogo de Jurassic World Dominion. Ah, de que se vio. Pero son 5 minutos, compadre. No vamos a poderlo pasar ahorita. No. Pero si estaré hablando de ello en mis redes el resto de la semana, no sabía. Yo lo vi por Guaco, está bastante interesante, pero sí son 5 minutos y va a ser complicado porque lo pegamos. Ok. Sí, pero sí, en efecto, Universal anunció hoy, bueno, no anunció, ya sabíamos que venía esta película, como que la verdad, déjame, todavía no quito esta chingadera del Robert Patiño, este martes salió en línea un adelanto de Jurassic World Dominion, y aparte está bien bonito el póster, si me lo preguntan. Pero pues tienen que ir a las redes de Universal o a la página, al canal de YouTube de Universal. Por favor, háganlo después de que terminemos este programa y antes de que empiece Hockey. Del programa. Les vamos a dar una ventana de tiempo de 5 minutos para eso. Uh-huh. Apenas. Probablemente. Y pues nada, está. Sí se ve chidito, digo. A fin de cuentas son dinosaurios, aunque pues por ahí dicen el eslogan tal cual es pues, ya llegaron a nosotros, ya salen de la isla y al parecer ahora los dinosaurios van a estar atacando a todo el mundo. Esperemos que por lo menos ahora sea divertido. No será clasificación R, entonces no veremos muchas muertes gráficas, pero por lo menos esperemos que sea divertido. Pero la última parte del mundo perdido, ¿te acuerdas? Uh-huh. Salen varios dinosaurios. Uh-huh. Sale un T-Rex, de hecho, liberado. Ajá. Sí, no era R, ¿o sí? Y tuvo buenas. O sea, las primeras dos películas tienen grandes momentos sin necesidad de ser R. La verdad es que yo no he visto que lo que Roberto Patiño suena a Bob Patiño. Sí, fue sí, lo que dijo el buen Gámez. Sí, no, lo dijo Gámez, pero ahorita que está leyendo lo de Félix, sí tiene mucha razón. Pero bueno, ya veremos. Dice ya me imagino la gente ahí de Netflix, ¿verdad? ¡Bob Patiño! Algo así. Sí. Vanessa insiste con el tráiler de Super Mascotas, que quiere que lo pongamos, que no sé qué. No, yo ya digo que mejor lo dejemos para el viernes. O sea, así Vanessa podrá hablar de él en forma y alargar. No hablaremos mal de él nosotros. Deja tú. No, la bronca no es eso. La bronca es que ya van 2 días que intento poner cosas así más coquetonas. Simplemente la semana pasada que pusimos los intros de los Hombres X, nos flaguearon los de anime, los de X-Men anime. Yo pensé que iba a ser problemas con... Sí, caray, ¿cómo puede ser? El anime es la peor cosa para... Sí, es mi culpa. Debí haberme acordado de eso, que en el anime sí te meten los bloqueos bien cañón. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Pero antes no era así, antes el anime era terreno sagrado. Bueno, no era terreno sagrado, era terreno libre. Y ahora de repente pinche anime ya está bien mamón. Yo esperaba que nos vendieran el X-Men 94, yo esperaba que nos vendieran el X-Men Evolution. Pues no, eso les valió madre, pero... X-Men Evolution ahorita debe ser tierra de nadie, o sea... Probablemente. No, sí. Acuérdate antes los videos musicales de Naruto como peleando con música de Linkin Park. Ajá, eran así, todo... Yo quiero creer que todavía dejan hacer esos, ¿no? Porque no quiero vivir en un mundo donde no podamos tener el anime de acción de la temporada con Linkin Park. Pues que tienes que hacer ahora lo contrario. Tienes que poner videos de Linkin Park con música de Naruto. Nadie lo ha hecho. ¡Qué profundo! Dice Félix, y la que música de Naruto se presta. Que si los dinosaurios no atacarán Manhattan, ya veremos. Atacarán muchas cosas. La película de Jurassic World va a ser 2 horas y de 4 horas. Ah, cabrón, ¿cómo? ¿Van a ser 2 películas? No entendí. O sea, van a ser 2 horas, luego un previo lo te quedas otras 4. Ah, ok. Pero bueno, como mencionaba Elizabeth Ugalde, en efecto también este martes salieron, de hecho, tanto el prólogo como el trailer de DC Super Mascotas, los compartimos a través de las redes sociales de La Covacha, tanto en Twitter como en Facebook, pueden checarlas. Siempre siguiendo el hashtag Ñoñoticias podrán checar todo este tipo de cosas. O por lo menos... Deberían de poner siempre el hashtag de Ñoñoticias. Lo estoy viendo ustedes que tienen el acceso del Twitter Covacho. Pero, hablando de DC Super Mascotas, creo que es la primera vez que vemos ya un poquito más de qué se va a tratar esta cosa. Simplemente es el Crypto, el perro de Superman, que se topa con un resto de animales. Yo pensaba que íbamos a ver al supercaballo de Superchica o a otros güeyes. ¿Me estás diciendo que no está el supercaballo enamorado de Kara? No está. Ya no quiero nada. Hay una cerdita, hay un gato, hay algo así, pero no hay no están los supermascotas de verdad, nada más está Crypto. Y aparece Ace, que me imagino que al final de la película se va a convertir en el batisabueso. Ese no es Ace. Sí, así le dicen Ace. Sí, pero ese no es esa raza, está mal. Tache. Bueno, pues ya ahí habla tú con la gente de DC. Se ve un poco gracioso. Pero pues ya veremos hacia dónde va. La película está en el 20 de mayo y las voces en inglés son de Dwayne Johnson y de Kevin Hart, lo cual quiere decir que aquí en México seguramente van a poner a, no sé, a Eugenio Derbez y a... y a Omar Chaparro. Y a Omar Chaparro, sí, algo así. A Omar Chaparro sí lo veo como ese ace, ¿eh? Vamos, I'm calling it. Dice Elizabeth que también le decepcionó Ace, que está de acuerdo con Alex, no sé quién sea Alex, y dice que está bien tonto, ¿no es cierto? Tú eres Gámez. Francisco recién dice, el doblaje del live de Cowboy está bien forzada la tropicalización. Francisco, pues porque ves el doblaje, compadre. ¿Cuál es el doblaje? No, no, sabes, bien digo, chido, chingón. Qué bueno que no está aquí el buen Guaco, que Guaco sí es muy... Es que el doblaje del anime original tenía su encanto, la verdad. Ah, era padrísimo, pero también hasta lo cambiaron para ahorita en este chat, no es el mismo doblaje. ¿El de quién? De Cowboy. De la serie animada. No me importa eso. También es de Evangelion, ¿no? No es el mismo. Ajá, exactamente. Que estaba en 96. Lo veo japonés hablando de manera... ¡No, qué racista! En los subtítulos dice, estoy muy triste. Y están gritando todos contentos. ¿Qué por qué? No, no están gritando. Porque si quieres sentir el verdadero drama, mejor escucharlo en japonés, güey. Pero aún así... Uno me queda claro que no viste a Mana despedirse de mami en el tren mientras llora. Bueno, probablemente ahí no lo vi. Ese tal vez no. Pero bueno, trato de verlos. Dice Superman, después de una serie animada de las mascotas de las superpoderosas, ahora tenemos una película. No se va. Hay serie, sí, se trae una serie animada, sí, ¿no? Es que en la Super Hero Wars sí sale Crypto y sale Ace, como debe ser el Ace, que es... Es como lo que pasa es que DC Superhero Girls es una chulada de serie. Es lo que pasa. Es un doble, no, pero no están hablando de Superhero Girls, están hablando de los 2000, ¿no? De que había un gatito Streak. Ah, no sé. Ah, sí, cierto. Que sí recuerdo que la pasaban en Cartoon Network tempranillo. Pero sí, Superhero Girls es una chulada, en verdad. O sea, agarras un capítulo lento. No es un gran danés. Ace es un gran danés. No. Ya ven, ni siquiera saben cuál es la raza, entonces ¿para qué se enojan de Ace? Así Elizabeth sí va a saber y nos va a decir. Elizabeth, por favor, cállalos a todos, perdón. Demuéstranos el poder. Yo no sabía la raza de mi perro hasta que lo tuve, así que. Ah, Sparky es el gato, gracias por el gato. Félix, demostrando su nivel, Sí, el fact-checker. Altísimo. Es que el Ace de la Superhero Girls es un pastor alemán. Pero no sé, el de los cómics no es un gran danés tampoco, está más chiquito. Ya ves, eres un poser, Spider-Man. Es un poser de DC y de sus supermascotas. Ah, de DC sí. Por eso dije, es de DC. Sí, no, pero cuando hablamos de las películas del Hombre Araña, espero que sí te luzcas, compadre. Dice Superman que hubo película animada y después una película live action de las supermascotas. Después un crossover con Scooby-Doo y Coraje. O sea, al parecer esto de las supermascotas no es nada nuevo. ¿Sabes cuál es el que sí es un gran danés? Es el de Batman del futuro. Cierto. El de Scooby-Doo. El de Marmaduke. Ay, claro, Marmaduke. No, sí, ese pero dice que parece un Doberman, el de los cómics. Entonces, si parece y no están seguros, a mí no me vengan con que son muy... No, ahora pero sí, es que, o sea, no si tomaron oye, una elección... Aquí, ¿ves un Batman en esta? Cambia su pelo, el hocico muy alargado a uno que lo tiene muy chato, o sea, tenían opciones de... Se están quejando. Fíjate que los perros con hocico chato también merecen representación. La representación no importa. No, los perros con hocico chato son un problema biológico. No hables de representación si te burlas de los japoneses y su lenguaje, o sea. No me burlo de ellos, digo que no lo entiendo, ¿no me escuchaste? Yo no lo entiendo. Félix Farsad dijo, hasta voy a canjear Covacholares para que lean este comentario destacado, dice, cuando Vale invitó a los japoneses, entendí por qué no le gusta el anime, porque se dio cuenta que no leí su comentario anterior, dijo, no, ahora sí lo tiene que leer porque es mensaje destacado, y ahí está tu comentario leído, mi queridísimo Félix Farsad, tan tan tan. Oigan, pero ¿saben qué es lo peor? Que con este chisme de que, ay, que sí, porque no van a hablar de Jurassic Park y no van a hablar de las supermascotas y guaraguara, me echaron a perder mi flow de las películas porque iba a hablar de las distintas adaptaciones que hay. Y esta semana anunciaron otra adaptación. Bueno, no es, es que ni siquiera está el chisme así. ¿Sí vieron bien cómo está el mame de lo de Gru, el vagabundo? Yo nada más supe que iban comprado los derechos, pero no se sabía exactamente qué, y que iba a ser por streaming, pero no exactamente dicen cuál ni por dónde podría llegar este proyecto, pero la verdad a mí me emociona mucho porque, digo, sobre todo, es que no sé cómo se pronuncia este apellido, pero no sé si es Mark Evanier o Mark Evanier. Digo, muchos lo pueden recordar por los capítulos de Garfield de los 80s, es el que escribió, si no recuerdo, gran parte de la mayoría de esos capítulos animados, ¿no? Y pues gran parte de lo que llegó aquí en México de Sergio Aragonés, ¿no? Fue guionizado por él, ¿no? Sobre todo el Destroy DC y el Masacre a Marvel, ¿no? Que son los que más recordamos aquí los fans, pero Gru the Wanderer es una muy bonita parodia de Conan el Bárbaro, ¿no? Que vale la pena darle una checada y vamos a ver si llegaría adaptada, ¿no? Porque sería una muy buena opción para agarrar de todos esos proyectos de Disney Marine de Doping Web que todas las compañías de streaming están agarrando para hacer en animado o en live action. ¿Estás diciendo, Gerson, que el intro de Gru va a ser así? Pasen ya, que viene la diversión. Pasen ya, Gru, le haces la invitación. Pues básicamente la granja de Orson es totalmente Mark Evanier. No sé si fue de Jim Davis, pero todo eso de amigo es, o sea, todo eso es Mark Evanier, y que tiene una gran trayectoria en guionizando cómics y sobre todo guionizando series de televisión, ¿no? Algo así, déjate cuento, a ver, le contesto rápido, te dice Superman, creo que el perro de Batman es pastor alemán. Y dice, ¿a poco sabes qué raza es Crypto? No sé quién está preguntando. Kryptoniano. Wikipedia dice que Ace es pastor alemán. Y Félix Farsal dice que es un gran danés. Ah, Félix Farsal le contesta a Vanessa que Crypto es kryptoniano. Pero bueno, entonces, sigamos con Gru. Bueno, sí, el chisme está más o menos así como tú lo estás diciendo, mi queridísimo Gerson. Lo que pasa es que hay un cuate que tiene mucha lana que se llama Josh Jones, que pues tiene aerolíneas y tiene dinero así, nomás para estar gastando lo pendejo. Y es muy fan de Gru, el vagabundo, este personaje creado por Sergio Aragonés, y compró los derechos para hacer una versiones animadas, ya sea para cine o televisión. La cosa es que pues nomás es eso, o sea, compró los derechos para producirlos, y ya están empezando a buscar gente pues para que los haga, porque él pues nomás tiene la lana, pero no tiene el estudio de animación, ni mucho menos. Una vez que tengan el proyecto, lo van a ir a vender a los distintos servicios de streaming a ver a quién lo quiere. Entonces, esta es una nota, no es completamente una nota feliz, es una nota de, hay buenas intenciones, alguien ya tiene los derechos, pero pues de eso, a que se lleve a cabo, todavía faltan un buen rato. 3-4 años, por ¿De lo menos. ¿Qué país es él? Si es que sigue, gringo, porque... Gringo. Luego hay personas que compran derechos y no saben qué hacer con ellos, entonces, pues por la, los tratos que hacen, pues los pierden en algún lado y los proyectos abandonan, ¿no? O sea, a ver, ojalá que esto no sea el caso de Gru the Wanderer, que digo, pasó, si no recuerdo, pasó por Marvel Epic y después tuvo su gran etapa en Dark Horse Comics, ¿no? Pero sí, es uno de esos cómics que sí vale la pena ver porque son muy hilarantes. De hecho, si no es una nota feliz, si no es una nota triste, es una nota y punto. Exacto, justamente. La primera vez que apareció este cómic fue en una compañía que ya hace mucho que chupó faros. Ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era la compañía de Mark Evanier, justamente. Entonces, a partir de ahí, Mark Evanier se le pegó como leech a Sergio Aragonés. Sí, Aragonés. Ya se le había muerto Jack Kirby, pues bueno, ahora tenía que irse contra a chuparle ahí algo de talento y a ver si... No, es básicamente el biólogo oficial, es el biólogo oficial de Jack Kirby y Mark Evanier. Sí, básicamente. Bueno, se supone que cuando se arme todo el desmadre, tanto Evanier como Sergio Aragonés serán productores ejecutivos de lo que se llegue a hacer cuando se haga. Dije bueno, biólogo, es biógrafo. Sí, el biógrafo oficial de... Sí. Pero bueno, ¿biólogo? Ese es el chisme. No, el biólogo es otro, pero no está acá con nosotros. Y Ay, qué feo me quedó esta sección de las ñoñoticias, pero nada más para mencionarla rapidote. También ya este martes concluyeron las grabaciones de Ant-Man and the Wasp Quantumania, la tercera parte de la saga de Scott Lang, vamos a llamarle así, o no sé, de Scott Lang y la que no es Janet Van Dyne, está Hope Van Dyne. Sí. Pero bueno, ya terminó la filmación. Este muchacho Peyton Reed, que es el director, uy, ese genio de director que es Peyton Reed, que nos entregó joyas como Triunfos Robados. No, la verdad es que Triunfos Robados sí me gusta. Sí. Compartió en sus redes sociales, pues, que, miren, ya terminamos la filmación especial, la filmación principal, y pues ya lo que falta es la postproducción y los efectos especiales, reshoots y demás. Que es un montón. Sí, no, todavía le falta por lo menos 6 meses. Hubo un tiempo en que sí era muy importante terminar producción porque literal ya nada más la tenía, o sea, la tenían que ensamblar, que era un proceso, claro, muy largo porque iban a ensamblarlo desde cintas, en cierto modo, pero estaban a, no sé, 3-4 meses, no había tanto por hacer, ¿no? Salvo cuando Marcia salvó Star Wars en edición, claro, A New Hope, quiero decir, pero ahorita el que acaba en las grabaciones y es como de, ay, ahora empieza lo pesado, ¿no? Porque, sí. No, imagínate una película como esta. Ah, bueno, sí. Porque, ajá. No, sí, lo de los reshoots es un hecho, ¿no? Lo popularizó mucho Peter Jackson. Sobre todo porque las hacen funciones para Focus Group, ¿no? Y ahí empieza a decir, no, es que esto no les gustó, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Es que esto no les agradó, pues métele tantito CGI, ¿no? Para que no se vea tan chafa, ¿no? A ver, porque si es un proceso, como tú dices bien. Creo que no hicieron largo. Eso con Black Panther. No creo. Por el CGI, pero bueno, lo que pasó con Black Panther es que no tuvieron tiempo para el CGI porque precisamente la maquinaria Marvel antes de la pandemia ya iba demasiado acelerada y les estaba jugando a la mala, ¿no? Aquí, de esta película lo que me tristece un poco es que no regresa casi, y no me refiero a la niña, sino a la casi de Endgame, no regresa, ¿cierto? No, ya la recastearon 3 veces. ¿Y por qué la recastearon? O sea, ¿por qué carajo recasteas a alguien que ya había recasteado precisamente por este asunto? Eso sí me molesta muchísimo. O sea, ustedes saben cómo me molesté por Terrans y probablemente aplique la misma por Cassie. Ok. Es que quién sabe, porque mucho tiene que ver, por ejemplo, con las negociaciones sobre los contratos, porque ya no es por 1 o 2 películas, ya es por lo que siguen, ¿no? Que seguramente van a... es el camino hacia New Avengers, Young Avengers, o no sé cómo se llama. Pero pues a la de Endgame la tuvieron que haber luchado así. Ajá, pero tienen que hacer un nuevo contrato para ver qué onda, o no, es que la segunda ya tenía eso, porque la primera sí estaba muy emocionada y esa es la que cortaron. Y a la segunda era la que sí ya tenía un contrato así. La que estaba muy emocionada era la niñita. Sí. Ajá. Ay, me rompen el corazón mucho. No, no, no voy a ver esto, no voy a ver esto. No. Ay, cuando le dijo me refería a mí. Ay, no, no, pequeña de casi, no. Oye, pero eso tiene cierto sentido, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría, Jorge, si deciden no recastear, sino regresar al cast original? Ah, sería, va, si fuera la niñita de, o sea, pues acabo de llorar por ella y crees que no voy a regresar. No sé, yo pregunto, ¿no? A mí me gustaría, sin pedo. Porque, sí, ¿sabes? Y sobre todo porque los niños de Wanda están bien chavitos, o sea, me están diciendo que está mucho más chavita la niña que ellos ahorita, yo creo que ya andan de la edad, incluso debe de ser más grande la niña, no sé. Alguien nos podrá decir en los comentarios, pero... Pero nadie ha dicho que los niños que aparecieron en WandaVision van a ser Wiccan y... No, podrían ser recasteados también, ¿no? No, seguro tienen que recastear. Que tendría cierto sentido, yo no sé por qué Jorge no lo ve con sentido. Digo, no, para la edad está bien, o sea, te digo, yo había aceptado que se fuera la pequeña Cassie por la Cassie de Endgame, pero si ya tuviste una Cassie grande en Endgame, no la recasteas ya. Ay, pero sale... Ni la he visto, ¿te acuerdas quién es ella? O sea, a diferencia de Don Cheadle, sí se parece a la casa de la... pero Don Cheadle fue una mentada de madre. De Terrence Howard te la compro, lo entiendo. Y claro, si hubieran contratado a Cuba Gooding Jr., pues no habría habido problema. No, porque exacto, o sea, si hubiera sido Cuba, vámonos sin problema, porque además de seguro tiene la misma edad que Don Cheadle y se parece, entonces es como el de Toll. ¿Alguien se queja de que recastearon en Toll? No, y mira que se supone que era alguien importantito después, pero ¿quién se acuerda de él? No importa. ¿Cuál Toll? ¿Quién es, qué es Toll? Ah, perdón, es que siempre le digo a Thor Toll por los Caballeros de Zodíaco. Ah. Entonces, ¿en la 2? Te refieres a que cámara Fandral y a todo mundo. Ajá. Nadie se entera que Fandral. Exacto, no importa porque se parece, pero lo de Don Cheadle fue una mentada de madre porque habiendo tanto. No se parece, le hicieron mucho. Fandral era genérico, güey. Nada más le ponían una peluca y un bigote. Es lo que está diciendo Jorge. O sea, como Don Cheadle no se parece a Terence Howard, es lo que le molesta. Sí, si hubiera un contrato por eso. No, por eso cuando mencioné a Cuba Woodwin, es que está igualito a Cuba Woodwin ese Terence Howard. Bueno, Mark Ruffalo no se parece a y también le molesta. ¿Quién no fue a ver Avengers por eso? ¿Quién no fue a ver Avengers por eso? ¿Really? ¿No viste Avengers? Es doloroso eso. Wow. Hay que respetar las convicciones de Jorge. Totalmente. Yo no entiendo cómo Jorge elige sus batallas, cómo elige las colinas en las que se va a morir, pero la respeta. O sea, yo eso sí le reconozco. No, sí, mucho, completamente. Yo no las entiendo, pero lo hace. Entonces, me sorprende que también se vaya a hacerlo con Casio. Voy a ver si se parece siquiera a la recasteada. Ok. En serio, yo ni me acuerdo de la Casio de Endgame. ¿A qué te miento? Es una de las escenas más emotivas de Endgame, o sea, cuando Paul Rudd la abraza y se da cuenta que no estuvo para ella al final otra vez, así como, porque le dijo, yo quiero estar para Cassie y no estuvo para Cassie. Es probablemente la escena más emotiva de Endgame. Tony Stark con su papá, Tony Stark con su hermana, digo su hija. Alguien odia a Tony Stark por Civil War, entonces... Todo lo de Thor con... Thor con su mamá, 2-3, sí. De romperte el corazón, las mejores escenas. Es más, casi crees que Chris Hemsworth puede actuar. Casi le crees. Pero bueno, Superior Iron Man, Garfield y sus amigos, los escribió Marc Gabriel, que era lo que mencionaba Gerson. No olvidemos la parodia de los X-Men como el mutante que maneja y manipula el yogurt, o la parodia de la granja de Orson, el conde de Cuesta Mucho. Ay, cómo nos y todo eso es Marc Gabriel y es genial en Garfield. Francisco Reséndiz, grupo de destruir estudios como lo hizo con editoriales. ¿Le pasó? Tommy Flash, están furiosos con esa imagen, con la de Ant-Man, evidentemente. John Avengers, dice Lucho Mex. Primera fue líder en la primera etapa de John y en la segunda, América, Loki y Kate. Habla de esta Casey, obviamente. Niñita, la hermana de Manaka, Rico. Ya la explotan laboralmente, dice Félix Farsán. Pero la explotan en un resort playero. Entonces, como dijimos en Twitter, ojalá la covacha nos explotara en un resort playero. Sí, sí, sí. El live action dice 15-16, Xochitl Gómez, América Chávez, 23-24, dice Kate. 24 años tendría casi, que está casi, me imagino. Pero bueno, pero esto Lucha Mex nos está hablando de edades de los cómics. La cosa es 24 los... años casi, mucho, ¿no? Eran adolescentes, ¿no? Cuando empezaron en Young Avengers con... Ajá. Ella era más... tiene sentido que sea más grande. Fue introducida bastante antes que los otros. No, sí, pero no para que tenga 24. Pues no sé en qué etapa. Yo sí la ponía como es un poco más grande. ¿Peter Parker cuántos tiene? ¿25, 27? O sea, no puede ser. No, Peter tenía 31, 32 y en Civil War, pues que casi, o sea, que si Peter tenía 32, sí está grandecilla de 24, yo la habría tirado como a los 19, 21, pero. Bueno, cada quien la tira a la edad que quiere, la verdad. That's pero maldita yo no sé. De palabras. No, se supone que cuando Heimberg los concibió ya tenían como unos 17, 18 años, ¿no? Todo el grupo más o menos andaban por. Que andan en la prepa, ¿no? Ajá. Todos eran de prepa. Algo así. Pero bueno, en una nota corta, pero considerando que la última vez que hablamos de este tema era un tráiler de 4 minutos y nos tardamos toda una hora, hablemos de que Sony confirma que en México Spider-Man Se Camino a Casa se estrena el 15 de diciembre, exclusivamente en cines. Aunque hay que también ser muy, muy cautos al respecto. Hasta ahorita solo han dicho que estrena el 15 de diciembre. No han dicho a qué hora. Tan, tan, tan. Lo que sí puede ser función de medianoche. Función de medianoche, ¿no? Dijeron que no iba a haber de medianoche. Dijeron. Pero va a haber preventa a partir del día 29. Ya también anunciaron en varias redes. El 29 de noviembre nos enteraremos los horarios, en efecto. El 15, que es miércoles. 15, que hay, creo que miércoles, ¿no? Sí, es miércoles. Perfecto. Es que por mi rancho nada más hay funciones a partir de la 1:30. Pues que si fuera función de medianoche, de todos modos sería 16, ¿no? No, es que sí, ahí voy, ese es mi punto. Si es función de medianoche y estrena el 15 de diciembre, entonces estrenaría el martes para amanecer miércoles. O sea, ajá, tú vas al cine el 14, ajá, y el 15 de diciembre, el primer minuto, es cuando se estrena, que es lo que se acostumbra en las funciones de medianoche aquí en México. Sin embargo, desde la pandemia, pues obviamente no tenemos funciones de medianoche, y los estrenos de Eternals y de Venom se realizaron un día antes, pero en funciones a partir de las 7 de la noche. Bueno, en Venom creo que fue a las 9, y Eternals, Waco nos ha dicho que él tenía funciones a las 7, pero no más temprano. O sea, hay funciones normales durante todo el día, a partir de la hora que empiecen las funciones en tu ciudad, pero ya para las funciones nocturnas habrían funciones especial, tanto de Eternals como de Venom, al menos así pasó. Entonces, Spider-Man se estrenará el miércoles en la noche o el miércoles en la madrugada. ¡Tan, tan, tan! De eso depende de cuándo tengamos nuestro especial Covacho. Porque se estrena en la madrugada del 15 de diciembre. El miércoles 15 en la noche tenemos especial Covacho de Spider-Man Sin Camino a Casa. Y si se estrena hasta las 9 de la noche, pues entonces será al día siguiente, a las 9 de la noche más o menos, para hablar acerca de Spider-Man No Way Home. Porque seguramente mucha raza se va a ir a verla y vamos a poder hablar con spoilers al respecto. Adelantados están. Advertidos, sobre todo. No voy a ver ese programa entonces. Tan, tan, tan. ¿Tú irás a verla hasta el fin de semana, compadre? Lo más probable es que sí. Bueno, te recomiendo no solamente no ver el programa, sino no abrir tus redes sociales durante 3 días. Sí, olvidarte de la gente. Sí. Estoy acostumbrado a eso, Valentín, pues ya que... Ese viejo lobo de mar que me echaron a perder el sexto sentido. ¿Qué? ¿En serio sí te tocó eso? They call me Mr. Glass. Ah, no, ese es protegido, perdón. No, la de... Así es, People. Sí. Esa sí está fea para que veas que te la echen a perder. Tres chakras caen en el 12 y las alas menos llenas. Ojalá, para que se pueda ver en la tardecita de mitad de semana, sin tanta gente. Luchamex cree que será del 14 al 15, pero se pienso episodio 5 y Spider-Man juntos en el cine. ¿El episodio 5 de Hawkeye te refieres? Ajá. Ok. Pues mira, ya veremos. De hecho, sí sería interesante también ver si de alguna manera lograrán en algún momento las series y las películas tener cierta sinergia de la misma semana. Yo estaba pensando, porque además esta tiene un buen motivo con Hawkeye, o sea, si hay una línea que podríamos seguir, una línea con la que básicamente yo desgarraría mis vestiduras mientras me babeo en el piso, entonces sería muy hermoso. Recuerdo cuando estrenaron Agents of S.H.I.E.L.D. y pretendían que todo estaba conectado, ¿sí? Y entonces después de Thor 2 vino un capítulo y luego hubo este meme de Winter Soldier es tan buena que arregló agentes de escudo, y sí, Winter Soldier, exacto, es muy buena, sí. Entonces, pero pues al final les valió, pues vamos a ver si este sería el momento, y Fisk sería el centro en donde sinergia absoluta. No lo esperes, Jorge, por favor. No lleves tu corazón a esos rumbos, porque sé que lo vas a odiar, que te vas a flagelar. No lleves tu corazón a esos rumbos. Pero si fuera la sinergia, sería hasta por los capítulos finales, ¿no? Porque no te lo van a poner al mismo estreno de Spider-Man, tal vez. Porque de hecho, no, inclusive... No, un capítulo después. Ajá. Sí, o dos. Inclusive Vincent D'Onofrio fue el que confirmó que no iba a estar en Hawkeye. Entonces... Y luego dijo, amo estas series de Marvel. Y recordemos, nada más recordando un poco, Vincent D'Onofrio sí troleó un poquito con su aparición en la segunda temporada de Daredevil, episodio 10, que fue medio sorpresiva en su momento. Entonces, el antecedente existe. Lo cual me cae muy gordo, porque pinche Donofrio Mamerto, pues déjenos disfrutar las cosas sin expectativas ni nada. Eso no se me hace bonito, la neta. Al contrario, se me hace una patada en los destos. Porque ahorita ya estoy así como que, huevos, y si sale Hinpin, y si no sale, me va a molestar. Sí, sí, y si claro. sale, me va a molestar también. No, no, va, si va a ser Estás en el fandom equivocado, vale. Tony Dalton va a ser el malo, güey. Eso también puede molestar un poco, pero ya luego hablamos al respecto. Tony Dalton, hazme el favor. Pero bueno, Spider-Man, 15 de diciembre en México, ya veremos en qué horario. Chan, chan, chan. Y pues llegamos a la última nota para hablar como una hora al respecto de este chiste. Que era la grandecita, sí, o sea, eso es lo que me preocupa un poco. Ya pasamos de la medianoche y apenas vamos a la... Pensé que íbamos a hablar de esa primero, güey. En mi acomodo, por cierto, para que lo sepan, en mi acomodo de las notas, pongo en la grande, regularmente es la que se habla al final, y la mediana es la que hablamos al principio, y ya después ya están los balazos. Porque la semana pasada, que era lo del Hombre Araña, sí fue así como que no, tenemos que hablar primero del Hombre Araña, pero ahorita ya es hora de hablar de cómo Ridley Scott le grita a las nubes. ¿Tenemos meme de eso? No, pero debería de haber, ya me podría producir uno de más gavetas a Cloud. Pero bueno, malditos millennials. ¿Alguien quiere decir qué fue lo que pasó con el tío Ridley Scott? Que aparte no es la primera, no es el primer chisme que se avienta Ridley Scott de estos días que ha estado de promoción, ¿no? Ah, ¿no? La semana pasada se lanzó contra Marvel. Ah, sí, aplicó la Scorsese. Que aceptemos que yo entiendo la noción Scorsese, pero bueno, pero creo que no entiendo si creo que no lo han sabido expresar bien, porque, o sea, el punto es si el MCU sí es demasiado formulaico, y lo es, o sea, sobre todo porque no tiene stakes, o sea, pues necesitas de vez en cuando una película que vaya al punto intermedio. El problema es que en un universo en donde no existe Fox, tienes de un lado a The Boys, y del otro al MCU, ¿no? Y no tienes nada en medio, no tienes nada cubriendo el rol de Logan. Ok, acaba de salir Eternals, que podrá hacer muchas cosas, como mal hecha o aburrida en algunos momentos, pero no puede ser que siga la fórmula. Nunca estrella porno. Nunca estrella porno. Pero tanto así como una fórmula Marvel que... Bueno, pero a mí me cae mal la directora por Nomadland, entonces no la voy a aceptar. No, pero a lo que voy, o sea, nuevamente, Shang-Chi tampoco sigue así como que la fórmula tal cual, Black Widow tampoco sigue la fórmula tal cual, Thor tampoco la sigue, Thor, Ragnarok. Es que no vamos a hablar de Thor Ragnarok, no, estamos... claro que sí, hablar de Thor Ragnarok, ¿ya viste los colores que maneja esta imagen? Vamos a hablar de Thor Ragnarok. No, yo lo que, ahorita había checado en la nota es que se quejaba de que esta generación de millennials que siempre andan checando su celular no iban a apreciar su película. Ah, pero espérate, primero hablemos de los perdón. Este muchacho no nos está poniendo atención. Pero bueno, sí, bueno, esa era la noticia sobre el último duelo que aquí Isaac dice que le encantó. Yo creo que es una buena película en teoría. Pero de pronto sí tiene dos que tres escenas que dices, ¿para qué tienes esta escena del vestido si no va a cambiar nada? Porque ya sabes que de todos modos el esposo la va a violentar tres escenas después en el interrogatorio, porque claramente no fue como en su POV, o sea... Huevos, ¿de qué estamos hablando? Ya me perdí. De la película, de Last Duel, que le sobran al final le sobran un poco las subtramas, entonces pues, o sea, no pudo haber durado 2:15 sin problema. Y literal dejas a los personajes parados exactamente igual. Entonces quiso ser un tipo como gladiador que sí dura como 2:30 y pero la trama se sostiene. Entonces aquí seguramente, digo, yo no he visto la película, pero por lo que me dices, hay dos, tres cosas que a lo mejor sí de repente no entran bien, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fan de algunas películas de Ridley Scott, y no precisamente de las de ciencia ficción. Yo creo que tanto Jobs como una que se llama Un Buen Año con su fetiche, con su actor fetiche Russell Crowe, creo que tienen buenas cosas, ¿no? O por ejemplo, creo que Robin Hood también es de él. Sí. Pero sí, yo lo que no sabía es que ya se había estrenado en México. Entonces, él dice que está contento con la promoción que le han dado los estudios. Yo no veo que tenga una, o sea, si a mí me dices que tenía una nueva película Ridley Scott, yo ni en cuenta, ¿eh? Tiene dos películas nuevas Ridley Scott este año. El mes pasado salió The Last Duel, que es producida por 20th Century Studios, por lo que le tocó a Disney hacer la promoción. Pero sí, como dices, mencionó que hubo buena promoción. Yo tampoco, o sea, yo sí la vi, estuve aquí en Durango, sí chequé, intenté dos veces irla a ver, pero fue así como que no se me acomodaban los horarios, no tenía muy buena disponibilidad en ese aspecto. Venom estaba acaparando todas las pinches salas y la verdad es que no me dan ganas de ver Venom dos veces, ya una vez ya fue suficiente. La siguiente película que viene de Ridley Scott y por la cual está dando declaraciones a lo pendejo es la de The House of Gucci, que esta sí viene con mucha promoción y la gente sí la está esperando. Pero todo por las personas involucradas, ¿no? Lady Gaga, Adam Driver, ¿no? Jared Leto, ¿no? No, lo que pasa es que The Last Duel venía con, pues, viene Ben Affleck, viene Matt Damon, o sea, no viene tampoco gente desconocida, pues. Bueno, son ellos principalmente, pero... Bueno, pero el problema es que está Jodie Comer. Muy, muy de soporte, ¿no? Ellos dos, sí, digo, si vamos a hablar un poco de la película, tiene un recurso narrativo donde regresa tres veces sobre los mismos hechos. Entonces, y sí, o sea, ves todo, como todo ocurrir en la primera parte, y dices, ok, aquí está la historia y vamos a llegar al duelo, ¿no? Pero no llegas al duelo porque luego lo ves desde el punto de vista del villano, y luego lo ves desde el punto de vista de la mujer, y te dejan en claro que el punto de vista de la mujer es el más cierto, ¿no? Que sí, uh-huh. Obviamente es muy cierto para el evento principal, pero pues no sé, me pareció como medio absurdo, así como de, ese es cierto, pues claro que ese es cierto, pues ahí es a la que le pasó, ¿por qué tendrías que creer? ¿Por qué me tienen que decir la verdad? Si es obvio que la suya va a ser la verdad, y desde el primer personaje te das cuenta que cuando dice, ¿qué te hizo? Y nada más la toca así, dices, y cuando ves que el otro tiene otro punto de vista, dices, en el de la mujer seguramente ese güey no la interrogó tranquilamente, ¿no? Y entonces cuando llegas a la interrogación, dices, claro que la interrogó bien violentamente porque pues era obvio, ¿no? Y para cuando llegas a ese punto, dices, ¿para qué me pusiste todas las otras escenas anteriores? Si sabíamos que íbamos a llegar a esta, y cuando llegabas a esta, el hombre iba a quedar tan mal parado como con las escenas anteriores que ya son innecesarias. Entonces, pues, bueno, tienes este recurso que es medio reiterativo. Es que Ridley Scott tiene eso. De repente, en algunas películas, sobre todo en Jobs, le gusta partir las películas en diferentes momentos. En Jobs parte en tres momentos de la historia de Steve Jobs, ¿no? Que más o menos confluyen en una, ¿no? Pero ya que me lo cuentas de esa manera, pues sí es como de demasiado reiterativo, ¿no? Demasiado redundante. Sobre todo porque no aprendes mucho del lado del villano, pues no aprendes mucho. O sea, obviamente ves como la versión más falsa del evento central. Y y no sé, pues ves que el señor feudal odiaba muy cañón al caballero en cuestión, ¿no? Y entonces, pues, por eso nunca lo favoreció, y eso ayuda a cómo percibe ese caballero la realidad, y luego cómo ocurren las cosas con la esposa del caballero. Pero pues sí, al final se siente reiterativa. Pero al menos a la última parte le pudieron haber quitado una subtramilla de un vestido que es como muy escotado y no escotado, y que no funciona para nada, y además aparentemente es históricamente inaccurate el corte del vestido, y pues le das un par de minutos menos. Empieza muy bien, empieza con una batalla de la Guerra de los 100 años, pero pues no se va a tratar de una batalla de los 100 años, ¿no? Entonces ya cuando llegas al duelo ya vas un poco desgastado de toda la película. No, pero y pues es que no has dicho cuál es el problema de la nota, Jorge. Mira, la nota es que Ridley Scott se enojó porque le fue a preguntar a su nietecita que si ya quiere ver su nueva película de Gucci, y ella le dijo que no, porque un TikToker le dijo que su película estaba fea. Entonces el Ridley Scott dijo, ay, estos chamacos de ahora ya solo hacen lo que les dicen sus celulares. ¿Qué pasa? Bueno, la neta no es cierto, pero lo demás sí. Pues algo así. La primera declaración de Scott fue más así, cuando le preguntaron sobre las películas de superhéroes. dijo que las mejores películas están dirigidas, las llevan los personajes y luego llegan los superhéroes. After this, if you want. ¿Qué? Ah. Básicamente dijo que son bastante aburridas. Son aburridas como la mierda. Y sus libretos tampoco no son nada buenos. Y cree que. Cree que Thor Ragnarok mejores... lo respalda en eso, pero. Thor Ragnarok es. A mí se me hace llorar este Thor Ragnarok. Belleza. Ajá. Él dice que ha hecho. Creo que yo he hecho al menos tres grandes guiones de películas de superhéroes. Uno podría ser Alien con Sigourney Weaver. O sea, otro podría ser Gladiador. O sea, el señor se estaba dando tomatazos. No sé, sí, las películas son aburridas, pero las que yo hago sí están bien chingonas. Básicamente fue lo que dijo. Robin Hood es muy película de superhéroe en el modo en que funciona. John tiene sus aciertos y sus desventajas, pero es muy película de superhéroe en el modo que funciona John. Estoy un poco en desacuerdo con Axel, contrario a cómo amé su comentario de los cosplayers que vuelven y la naturaleza sana. Ahorita dice Ben Affleck, Driver y Corner haciendo cosplay de medievo. Sí están haciendo cosplay de medievo, pero el diseño de arte de la película es lo que más me gustó. Entonces, es un hermoso cosplay del medievo. Ese siempre ha sido el fuerte de Ridley Scott, ¿no? Gladiador es un gran ejemplo de diseño de vestuario y arte y ambientaciones, ¿no? Kingdom of Heaven, ¿no? También. Creo que ni siquiera le preguntaron por las películas de superhéroes, nada más. El güey nomás empezó a hablar de que sus personajes eran los que llevan las historias. ¡Ey, pélenme! ¡Ven en House of Gucci! ¡Pélenme! De hecho, sí, porque básicamente dice, ¿y por qué las películas de superhéroes no tienen mejores historias? Y yo ya he hecho tres muy buenas. Y dice, bueno, no. ¿Y por qué en las películas superhéroes ya no bailan? ¿Recuerdan el Batty Twist? Sí, sí, básicamente eso es lo que salió a decir la semana pasada. Y esta semana fue cuando salió lo que dijo el buen Gámez, que básicamente es como que ya los niños de ahora nomás están con sus celulares. Y que los millennials ni siquiera quieren que les diga nada, a menos de que se oigan los celulares. Porque malditos millennials, porque obviamente tampoco sabe cuáles son los millennials, al parecer. Entonces sí, se puso en plan escocés este muchacho. Ok. Y es como muy curado porque, insisto, la sensibilidad de la película justo le gustaría a los más jóvenes en todo caso. O sea, las personas a las que está insultando porque están en sus celulares son los que más disfrutarían los temas de la cinta. Ok. Entonces, es como no conocer... no entiendo cómo haces una película que le va tan bien a las sensibilidades modernas justo de la generación que estaría en su celular y luego dices maldita generación que está en su celular. Yo sigo pensando que quiere atención para su próxima película, ¿eh? Porque... es un viejo chocho, ya llegó al nivel de viejo chocho y todos vamos para allá. Sí, ¿saben dónde es Scorsese? Como bien dijiste la otra vez, como dijiste hace unos momentos, Jorge. Maldita sea. Oye, no, pero sí, el tío Ridley se pasó un poquito de lanza. Digo, no es que no haya hecho buenas películas en el pasado, pero también hizo Prometheus, entonces, ¿cómo se llamó la secuela? ¿O Alien Covenant? Prometeo. Y él hizo Alien Covenant, ¿no? Sí, ajá. Entonces, que no mami, digo. Pero Alien Covenant nos dio un Michael Fassbender besando a otro Michael Fassbender. Oh. Eso siempre es un punto positivo. Digo, también Prometeo nos dio Michael Fassbender. O sea, eso ya es algo, sí, pero sí. La verdad es que no hubo un cataclismo tiempo-espacio porque dos Michael Fassbender se besaron. Pues. No, es que referencia a Volver al Futuro, perdón. Sí, sí, sí. Es que no son viajeros en el tiempo, son robots. Entonces, es como si una Rey Ayanami. O clones, entonces, en todo caso, es como si una Rey Ayanami besara a otra Rey Ayanami. También quisiera ver el impacto. Dice Shang-Chi destruyó la leyenda de los anillos mágicos y la imagen del villano del mandarín, dice Superior Iron Man. Pero Félix dice: los anillos no eran mágicos, Superior, son de origen extraterrestre. Que por cierto, no destruyó la imagen del villano del mandarín, más bien nos presentó otro mandarín que no estuvo tan mal, la verdad. De hecho, bastante buena. Solo porque ya teníamos un mandarín muy malo, Ben Kingsley. Ah, es que está bien cabrón eso. Luego hablamos del caso. No, ya para hablar media hora. Ray Kingsley es un muy buen actor y ahí su personaje es muy malo. Hizo dos papelazos. Ah, ahí está, dos ahí papelazos está. En una película. Porque es un buen actor, no. Pero eso no significa dos que el desarrollo papelazos. Narrativo fuera bueno. Que tampoco es que sea malo. Va contra las expectativas, que es muy distinto. Igual que The Last Jedi. O sea, ya no, de la Jedi, contra las expectativas. De la bueno. Jedi es una joya. A mí se llama. Es como este programa se va a las 3 horas y llegamos con Iron Man 3 podemos discutir y podemos ir para un medio. Da para un programa completo. Es una película que todavía no me gusta, Iron Man 3, pero la entiendo. Y veo los valores que tiene de manera objetiva. Híjole, a mí sí me gusta. Pero sé que no es una película que me debería gustarme, güey. Porque Iron Man 3 le dio miedo usar el verdadero villano. Es más, agarran a Iron Man, lo hacen a un lado, y vamos a hablar vamos a tratar un tantito con Tony Stark, a ver qué es lo que puede hacer sin armadura. Ah, no, es una película de Tony Stark, que pues no nos gusta Tony Stark también, es complicado. Pero el punto es como de... Y una vez, en vez de... abrázalo como algo diferente. O sea, no. Cuando no vas a ver Iron Man, quieres ver a Iron Man, quieres ver la armadura, quieres ver eso. No quieres ver a Tony Stark ahí haciéndole de. De hecho, hay un buen MacGyver. Al final. Te la voltearé cuando vas MacGyver. A ver Spider-Man. ¿No quieres ver a Peter Parker? Es muy diferente, vale. ¿Por qué? Porque Peter Parker no le hace de MacGyver. Porque él es un MacGyver. No, o sea. No, a mí lo que me molesta, por ejemplo, de Shang-Chi es que dice la leyenda de los 10 anillos. ¿Y qué cuentan de los 10 anillos? Ah, sí, que son extraterrestres, que los usó el mandarín, y para de contar, realmente la historia es de estos tipos tratando de llegar a la ciudad, que no tiene nada que ver con los 10 anillos, sino que tiene que ver con una amenaza enorme que está encerrada en ese lugar, ¿no? Y que el mandarín pretende liberar, ¿no? Sin saber no, pero sin saber los 10 anillos es... Los 10 anillos es un pretexto, güey. No, es la organización del papá. Y ni la organización en sí, porque nada más 5 minutos más bien para vincularla con Iron Man. O sea, para poner a Ben Kingsley, para vincularla desde ahí. Poner a Ben Kingsley. Con el tipo ese con con alas, güey. No sé, el tema de Trevor Nethery es complicado. Complicado. A mí sí me gusta. Yo no tengo pedos. Yo tengo problemas, tengo muchos problemas. Pero sé que son mis expectativas. Dice Félix Farfán que Kylo Ren viste de marca en The House of Gucci. Ah, de hecho, sí, es cierto. ¿Salen las dos películas este güey, Adam Driver? ¿En las dos de Ridley Scott? ¿Salen The Last Duel, Jorge? Sí, Adam es Driver. El antagonista principal de The Last Duel. Okay. Accelerándose al último duelo, se anunció poco y mal. Supe de ella, pero además compitió con cosas más palomeras. Incluso ahora mismo se ve más ruido por Gucci, que también tiene a Adam Driver, sí. Era más o menos lo que yo comentaba hace ratito, es que, pero él creo que lo comentó antes que yo, nada más que apenas estoy leyendo sus comentarios. La verdad, Affleck y Damon ya me aburren mucho, más con esas malas pelucas que usan, y creo que Lady Gaga con acento italiano y pistola llama más la atención. Lady Gaga casi siempre llama la atención, le dice Félix Farsar, y vaya que The Last Duel es, ¿qué? Rashomon, pero con Matt Damon, Affleck, Driver y Connor haciendo cosplay de medievo. Era lo que tú mencionaste hace rato, mi querido Jorge. Ajá, un poco la diferencia es que en Rashomon no te dan como la lógica de quién tiene la razón, porque los tres aceptan la culpa, pero por motivos diferentes. Y aquí no, aquí realmente sabes quién es el, o sea, cuál es el daño ocurrido, fue un terrible daño, está basado en un suceso histórico. Entonces no funciona con esa magia de Rashomon, o sea, básicamente la película podría ser solo la última parte de la historia y ya. Dice, bueno, Axel, que Ridley ya está muy viejo, es muy viejo y rico para que le importe su audiencia. Si hasta lo tuvieron que alejar de Blade Runner 2049 para que pudieran trabajar a gusto. Qué chuladas Blade Runner 2049. Sí, sí lo es. ¿Quién le va a hablar más de los viejos chochos? Pues no sé, aquí está James y no se defiende. Creo que soy más viejo que Gámez. No, yo soy más viejo que todos ustedes, muchachos. Sí, dice Francisco Reséndiz que no gusta Thor Ragnarok y la Jedi es porque no les gusta que se salgan de la fórmula. Estoy pues muy de acuerdo. No, o sea, el punto es que tienes que salirte, no, o sea, tienes que salirte por un propósito propio, ¿no? Porque me salgo porque soy edgy, así, o sea. Pero no se salieron porque fue Dice Félix, ven amigos, lo han logrado, Vale tiene en su mano izquierda la pelotita del estrés. No es pelota, es un portavasos, pero así funciona. Del estrés. Del estrés, claro que sí. Axel Alonso, justo de la ciudad, no, si quieren hablar de The Last Jedi. Tenemos que hacer un programa de The Last Jedi, nunca hemos tenido un programa de The Last Jedi, voy a invitar a Isaac, a Jorge que se peleen. No, el odio no es injusto, Axel, el odio no es injusto, se merece todo ese odio, porque pudieron haber hecho muchos, o sea, pudieron haber roto las fórmulas sin necesidad de polemizar al fandom, pudiste haber roto las fórmulas sin matar a Akbar a la mala, pudiste haber roto las fórmulas sin tener a Luke mamando, pudiste haber puesto a Luke retirado con un error que fuera de Luke, es decir, confié demasiado en Kylo Ren y él me mató a todos, no mames, me apendejé, en vez de, quise matar a Kylo Ren porque se iba a pasar a lo oscuro. Es que pudiste haber respetado los personajes de la trilogía original. No lo iba a matar, momento de duda. Necesitaban terminar la trilogía, güey. Jorge, respira, Jorge. Jorge, aparte lo que dices es apegándote a cosas del pasado, o sea, realmente no quieres... ¿Por qué la trilogía secuela está marqueteada con la nostalgia y luego te quiere romper las fórmulas? No la puedes película... marquetear algo con la nostalgia y romper a los personajes que ya estaban. Puedes romper las fórmulas. Lo hicieron. Pudiste haber tenido grandes personajes en Finn y en Rey. Ajá. Sin destruir a Han, a Luke y en menor medida a Leia, porque pues se murió y entonces ya no la pudieron destruir en forma, pero... ¿Qué prefieres, la tradición o buscar caminos nuevos? No son caminos excluyentes, puedes encontrar caminos nuevos sin romper la tradición, eso es lo que Luke representaba. Luke nunca iba a ser un Jedi como Yoda u Obi-Wan, porque él siempre le dijeron, ya eres muy viejo, porque él estuvo retándolos desde siempre, yo voy a ir a salvar a mis amigos y me dieron en mi madre, yo voy a ir a salvar a mis amigos otra vez y no voy a matar a mi papá como ustedes quieren, y lo logró. Él ya estaba en un punto intermedio, él ya era el nuevo camino. Y ya se contó su historia, deja que cuenten otras. Ajá, pero no puedes contar una historia nueva destruyendo la anterior, o sea, puedes irte a la... Ese es el gran dilema de ¿Quién es el héroe en The Last Jedi al final? ¿Quién rescata a todos? Claramente nadie, porque quedan tres navecitas, o sea, nadie es suficiente. Quítase a Don Rey para darle la razón, güey. Enciende la llama de la rebelión nuevamente, Luke. Luke vuelve a aprender en The Last Jedi. O sea, cosa hermosa para yo Luke les he dicho, su muerte es muy bonita. El problema con Luke es creer que ese es, o sea, él no le habría aprendido de sable a Kylo, él habría dejado a Kylo al mando y habría pasado un desmadre y luego habría dicho, no mames, fui basura. No, es que sí está para... Dice Axel Alonso, The Last Jedi quiso romper fórmulas y por eso recibió ese odio tan injusto y violento como el que está demostrando ahorita Jorge. Me deprime que lo intentó y el fandom no le dejó moraleja. Los fans no saben lo que quieren. Yo sí sé lo que quieren. Sí sabemos lo que queremos, pero no queremos lo mismo. Los 10 anillos es para que Shine no sea solo un personaje dando golpes, dice Francisco Reséndiz. Superior Iron Man, lo que quiero decir era el poder de cada una, como la serie animada de 3D de Iron Man, esa era muy buena. Axel Alonso, en la guerra muere la gente sin protagonismo, ni justificación de Akbar, lo de Akbar es puro nitpick. La gente que se queja de cómo muere Akbar es puro nitpick, ahí sí estoy muy de acuerdo, porque neta, Akbar lo único que dice, it's a trap, que la frase sea icónica, lo que dice que el personaje haya hecho algo rememorable en las películas. Ya, después te pasa, que el mundo extendido, la chica, sí, no todo el mundo lo leyó. Luke precisamente aprende lo equivocado de su camino al final de la película, hasta lo dice Yoda, dice Axel. Pero es que ya lo sabías, ese es el punto. Luke sí entendía que los Jedi estaban mal, lo entendía desde Regreso a Jedi, o sea, eso es como lo que no se entiende. El Luke desde Regreso a Jedi ya entendía que los Jedi pasaron estaban 20 mal. Años, puede recaer. ¿Cómo recaes? O sea, es como... Muy fácil. Cuando salí de la función de Man of Steel, yo sabía que Zack Snyder estaba mal tratando a Superman. Voy a recaer creyendo que Zack Snyder estaba bien. No, aún después de ver el Snyder Cut, yo digo, no importa qué bien le haya quedado Flash, no sigue sin entender a Superman. Cuando tienes un conocimiento base, no recaes en, voy a creer que Zack Snyder estaba bien. Pero después de haber visto Batman contra Superman, recaíste a ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces, Ru, recaíste con eso. Y todos recaímos en esa pendejada. No, teníamos que, pero... Igual Luke tenía que recaer para volver a aprender. Y encender la llama de la rebelión. Luke es el héroe de The Last Jedi, fíjate. Y no me lo puedas hacer menos. We love Luke. We love Luke. We no, love. No lo creo. Luke fue el más heroico y de forma pacifista, dice Francisco Reséndiz. La orden de Jedi debía morir, si hasta en Clone Wars lo admiten, dice Axel Alonso. Y ya después, había muerto, es que ese es el punto, ya estaba muerta la orden de Jedi. Lo que fuera Luke, no era, no iba a ser un Jedi como la orden que falló. La bronca, o sea, es que no estaba ya, muerta el Jedi. Ajá. La bronca no si estaba vivo o muerta el Jedi, sino que el remanente de los Sith ahí estaba con, por lo menos con Kylo, ¿no? Supiro pues no era Sith, en teoría. Era un remanente, no, o sea, no era el... O sea, no tenía una contraparte, ¿no? Con Rey Skywalker. Supiro Herman, sabemos que Luke iba a morir, pero no de manera tan ridícula como en una película tipo Lord of the Rings. Pues, o sea, es que el punto es que al final su muerte es el elemento menos controversial. Digo, pero su muerte es ridícula como con el Señor de los Anillos. A ver, Jorge, contesta eso. No, me están atacando dos de tus fans. No entiendo ni siquiera cuál es la muerte ridícula del Señor de los Anillos. Ryan no, Johnson volvió a Luke. Fuerza, algo. ¿No? Y ya. O sea, se deja No era un Garis, tú. O sea, le cortaron la pinche mano la primera vez que intentó ayudar a sus amigos. No es un Garis, tú. No mamen. No mamen con creer eso. O sea, no te lo digan, Jorge. Axel Alonso dice que Johnson volvió a Luke. Algo más con que esto. No era un Garis. Jorge, él se lo toma bastante personal, güey. Luke era el protagonista y ya. Sí, hasta los Simpsons se burlan de lo mal Jedi que era y que no pudo ni terminar su entrenamiento. Exacto, o sea, ¿cómo dices que sería un Garis tú si le salieron las cosas mal, improvisaban el camino, perdió una mano? Se lo creo. Él no le ganó al emperador, o sea, no es un Garis tú bajo ninguna lógica, salvo esta nueva noción de que como era un self-insert porque se llama Lucas, ya ese es el término definitivo. No es el término definitivo, no era perfecto. Pero le atinó a la serie de la muerte después de ser un granjero. Porque así. Ya había conducido una... Ajá, le atinó a la estrella de la muerte después de ser un granjero, pero no peleó bien su primera pelea de sables de luz. Entonces, o sea, un skill por otro. No, de hecho, si fueran... Era un mecánico hábil, ¿no? Era un piloto, o sea, te dicen, yo les he estado matando ratas porque pues soy granjero y tengo que acabar con las pestes, y las ratas no son más grandes que eso. De hecho, están en alguien de la rebelión lo reconoce de, andas aquí también, sí, o sea, le dan un antecedente a por qué hace eso, exactamente igual que Rey, el modo en que pelea Rey con el sable luz es muy parecido a cómo pelea con el bastón, un perfecto antecedente planeado para los dos. A Luke le dicen, tú te rifaste matando ratas, a Rey la ves pelear con un bastón y luego la ves picar, o sea, no hace swings, pica, muy bien armado ahí, eso no hay problema. Cuando ella utiliza un truco mental Jedi, ahí es donde dices, esto no lo justificaste de ningún modo, me lo metiste en un libro, sigue sin cuadrar en el libro, a Qui-Gon no le salió, gracias, entonces, pero bueno. Félix Farsas, siente responsable y vamos a dejar descansar al pobre Jorge. Dice Axel Alonso, su única experiencia en combate para era balear ratos. Y no, la cosa es cuando estaba con los ojos tapados. Tranquilo, Axel, ya después nos ponemos a pelear a ti y a Jorge y a Isaac. Necesitamos a otro del team Jorge porque también tiene que ser. No existe otro. We happy few. No han de ser tampoco, es porque dicen que son muchos los que están cancelando a Caitlyn Kennedy. No sé, con la energía de Jorge, tiene para él solamente darle a como dos o tres. Obi-Wan también daba bastonazos, dice Francisco. Pues bueno, más o menos así es el chisme de esta noche. Como siempre, es bueno hablar de la ansiedad con Jorge. Perdón, Jorge, la verdad es que me pasó. Lo puse yo ahí, no pensé que fuera a ser tan grave el asunto esta noche. Si te diste cuenta, esta vez ni siquiera peleé tanto yo. Sí. Dice Red Shadow que verte enojado lo hace reír. ¿Qué pasó, Red Shadow? No jueguen con los sentimientos del buen Jorge, porque sí se lo toma en serio. Y mira, Axel, que estaba aquí a la una de la... Axel también te pide perdón, dice, te vamos a causar un aneurisma en pleno martes. Sí. Vamos a dejarlo para el lunes, mejor. Dice, alzó la mano y el corazón para defender a mi amigo Jorge en un juicio por combate, dice Félix Farsar. Qué elegante. Y Superior Iron Man dice, perdón chicos, sabíamos que iba a morir, pero no con un guión tan malo y humillante como fue Last Jedi. Yo y los demás fans esperamos una escena icónica para recordarlo durante años, como un... Como la de Mandalorian. Es que Mandalorian es muy mala. La de Mandalorian. No. Es que ves, no. Ese es el punto. Cualquier para persona empezar, que cree que la escena de Mandalorian. O sea, yo vi Mandalorian con dos personas que crecieron en los 80. se estaban muriendo, yo me estaba muriendo. Entonces, cuando dices que la escena de Mandalorian es muy mala, es como, pues es que no te emocionaba Star Wars originalmente, porque, o sea, mi yo que jugaba con su Luke Skywalker a las aventuras después de Return of the Jedi, es como, estaba ahí, así estuvo, ah, qué hermoso. O sea, para empezar, es una escena rip-off de la de Darth Vader, ya ni siquiera es algo original. Pues estaban tratando de rimar. Pues sí, ya. Era lo que necesitaba para cerrar. Es que hay un artículo de La Covacha donde aparece eso. Pudiste haber creado a Finn, a Rey y a, incluso a Poe, que a Poe le fue de nuevo al final en la trilogía secuela, sin y darle una escenita así a Luke, una escenita así a Han, una escenita así a Leia. Hubo toda una escena final. Pero de nuevo, la escena de Luke no me parece, la escena de la muerte de Luke no me parece lo peor de The Last Jedi, no. Incluso, si tuviera que defender elementos de The Last Jedi, defendería eso, y el diálogo de Yoda, que es súper inútil, porque Luke ya lo sabía, pero está bonito como diálogo, sí. Pero, entonces, básicamente lo que te está diciendo Yoda es, a ver, entiende que de esto se trata esta película, es increíble que no lo entienda. Ah, porque, pero Luke ya sabía eso, o sea, es que... al parecer, ve. The Last Jedi está tan obsesionada con hablarle a su público que se olvida de hablar dentro de su propia trama, de enredar su propia trama. La está muy obsesionada con hablarle al público. Redondita. Entonces, ese es como su gran problema en ese sentido. Como un Lord of the Rings, amigo, uno sacrificando a todos como Boromir. Ah, exacto. Sí, es que la escena de Boromir, aparte es mi escena favorita de todo el Señor de los Anillos. Sí, salvo que nos metamos con el Silmarillion cuando el Húrin, padre de Túrin, defiende las huestes élficas de Turgon retrocediendo hacia Gondolin, haciendo caer 7 veces su espada, diciendo ya se hará de nuevo el día antes de que los orcos lo venzan. Bueno, sí, Luke a lo mejor se merecía una escena así. Yo creo que la escena de la muerte de Luke no es mala, aunque... también el hecho de que llegue con un sable que acaban de romper, en vez de su sable verde que amé tanto en Return of the Jedi, me lo cantó como a 20,000 años de distancia, de ¿por qué tiene un sable que está roto y no hay sable verde? Ah, no es Luke, gracias, ¿no? Así, antes de que se viera otra cosa, en el momento en que ves el diseño del sable sin que lo prenda azul, dices, no es Luke, porque no es el sable que tendría, ¿no? Y además, lo terrible de la escena de Kylo Ren es que eso sí lo hace con el sable verde. Entonces, el sable que era lo más bonito de Luke, lo manchan terriblemente con esa escena, ¿no? Es terrible. Entonces, no estoy en desacuerdo, Jorge, con la escena de la muerte. El problema es cómo llegas a la escena de la muerte. Pudieron haber llegado a la escena de la muerte y decir lo mismo sin, de nuevo, cambiando totalmente las cosas para que funcionara con el personaje de Luke. Gerson dice que ya estuvo, que no estén chingando. Perdón. De hecho, respeto mucho a Jorge con sus, digo, no puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero sí respeto que sea tan apasionado, porque aparte sabe Star Wars de izquierda a derecha y derecha a izquierda, ¿no? Cosas que se me pueden saltar, pero él la tiene súper fresca, ¿no? O sea, es como si yo hablara de los cómics, y en un momento me pasó con X-Men, ¿no? Con las primeras de Adams, antes de que pusieron los diseños de arte de Bryan Singer, y era como de, güey, ¿por qué no hay látex? ¿Por qué no hay spandex? ¿Por qué no le ponen máscara a Wolverine? Y después vi X-Men y la verdad me pareció una cosa bastante buena, que ahorita ya no me parece tanto ya viéndolo en retrospectiva, pero si quieres ver una saga de peapa, y si no te gusta de peapa porque te la tienes en tu mente, pues tienes argumentos, ¿no? Que esté de acuerdo en algunos de ellos, pues puede que no, porque no lo tomo tan en serio, pero Jorge, mis respetos por cómo lo toma. A mí realmente lo que me sorprende es cómo defiende la escena final de The Mandalorian, donde opacan completamente a los protagonistas y se olvidan de todo el desmadre ahí. Nada más porque llega Luke. Es que Star Wars no son esos personajes, güey. Star Wars es Luke, güey. Entonces llega Luke, güey. Pues entonces que haga la serie de Luke, chingue su madre, ya no veamos cosas nuevas. Con Sebastian Stan, por favor, pero que yo no sé por qué no han hecho eso, la verdad. Se les va a hacer viejo Sebastian Stan. Pero bueno. Eso sí. Dice Axel Alonso que no, este último modelo tuvo más público que el de Ridley Scott. Es verdad. Ah, güey. Félix, todos morimos con esa escena, menos Vale, pero él no tiene corazón, eso también es cierto. Francisco, que no se hable de política, religión, ni de The Last Jedi. Parece un punto muy decente. pero no es divertido. Y acá dice Richard que te enojas chistoso, pero sabes que estás a tu lado. Él está de tu lado. Gracias, gracias. Y el último comentario que vamos a leer, Axel Alonso, la escena de Mandalorian es como un giro en Bad Batch. Filoni es puro fanservice y me estoy temiendo que no sea más que eso. La pelea de Luke con Kylo es increíble y su momento de epicidad. ¿Qué tienen las personas contra el fanservice? O sea, el fan no importa, el fan vale madre todas las historias que viste. ¿No puedes darte un guiño de algo? Lo que está diciendo es... Por favor. Es, lo que está diciendo es... Por favor. Es puro fanservice y no es más que eso. Pero es que sí es más que eso. Lo que yo creo, y esa es como la postura en la que se resumiría toda la que puede llegar a Cazafantasmas, además es, puedes crear una buena historia y tener fanservice. No están peleados, ¿no? Se supone que el universo Marvel depende de eso. Yo personalmente no encuentro muy llamativo el fanservice de Marvel. Supongo que ya lo hemos notado, porque de pronto no... En Civil War no se establece la línea, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, Black Panther cubriendo el papel de Spider-Man, de estar entre los dos polos tan perfectamente, hace que Spider-Man sea redundante. Y entonces, el fanservice de Spider-Man en Civil War no lo entiendo. No entiendo para qué está ahí si Black Panther está cubriendo para esa historia muy bien ese rol. Para introducirlo. Es que, ¿sabes cuál es tu bronca, Jorge? Y creo que es una bronca que yo también tenía cuando tenía tu edad. Era que tú esperas ver lo que ya viste. No, pues una escenita o dos, o sea, una escenita o dos. Una cosa, a lo que muchas películas a mí me enseñaron es que las productores, los directores, los actores van a cambiar todas las cosas que tú amas de tu fandom, ¿no? Entonces, no esperes ver lo que viste en los cómics, no esperes lo que viste en otras películas, porque es muy probable que lo cambien por intereses, ya sea de la producción, de la dirección, porque los egos son muy grandes. Entonces, yo creo que te invito es que disfrutes, güey. Y que sepas que, como tú sabes muy bien de la izquierda a derecha, cómo son las cosas, pero tampoco exijas que es que tiene que ser así, porque pues a la gente, pues, sinceramente, le vale madre. Y si realmente todos los fans valieran madre, no verían esas cosas y no estarían quejando. Digo, entiendo que no tiene que ser así, pero el problema con The Last Jedi es que cuando llevas este argumento de pudo haberse hecho así, así, así, así, sin problema, la reacción es, pinche sexista, racista. Yo nunca te voy a decir. Oye, nunca te voy a decir. Jorge, es que tienes que entender que Gerson le va al Cruz Azul, él sabe lo que es dolor por años. O sea, no lo que es perder, que no te den lo que tú quieres, güey. Sí, sí. Por no, 21 no, años. Y lo entiendo, ¿no? Y de pronto, o sea, desde ese lado lo entiendo. En The Last Jedi la pelea es como mucho más fuerte. Por ejemplo, en Thor Ragnarok, la verdad la he hecho así como de menos, es más de choro. Yo quería ver algo más de Planet Hulk, pero es más así, te como, digo. Fueron más chistes de los que esperaba X, ¿no? Incluso a lo mejor la podría ver. El problema es con The Last Jedi, porque yo creo que hay un argumento muy sólido de, pudiste haber hecho la misma historia del error, de cómo Luke aprende sus errores, con un error que fuera mucho más natural a Luke. Y puedes tener casi la misma historia, y cambias la escena de Luke mamando por Luke diciendo, güey, ya no viajan solo, estoy bien pendejo, que otra vez está es mucho más importante para decirte, este personaje está en un punto muy bajo, así, güey, no pude ver a mi amigo de joven, se murió, puta madre. Entonces, esta cosa de voy a subvertir la expectativa una y otra y otra y otra vez, no necesariamente te da una buena narrativa, y hay un gran argumento que se tiene que hacer ahí, y no está padre que cuando ese argumento salió, toda la gente dijo, pinches sexistas, racistas, ¿no? Es como de, yo quería que Finn se muriera como un pinche héroe, así, como Boromir, precisamente Finn tiene la oportunidad de morirse como Boromir, como el ebrio de Día de la Independencia, como que todos se los personajes negro. Que amo, y no lo dejan tener esa grandeza, ¿no? O sea, en el momento en que Finn se moría así, yo ya tenía su figura porque me compré los de TFA antes de que saliera TFA, pero me hubiera comprado otra figura de Finn o la nave en la que se hubiera muerto Finn, ¿no? De hecho, lo relegaron, ¿no? Entonces, es como, no es sobre, o sea, no tiene nada que ver con que no quisiera personajes diversos, sino como cómo tenían que construir estas cosas en un plano totalmente confrontativo. De Mandalorian lo que logra es, tienes un equipo de puras mujeres ayudando al protagonista, y a quién, quién podría decir algo contra eso. Todas las protagonistas que quedan en tercer plano cuando llega Luke. Ajá, pero antes de los 5 minutos de Luke, las que están resolviendo el problema mismo, son, ¿cuántas mujeres son? O sea, son Cara Dune, son Bo-Katan. Mientras estén ahí relegando y ayudando, no, no, no, literalmente durante toda la longitud del capítulo, antes de que llegue Luke, ellas están resolviendo el problema, y hay un problema con eso, no hay ningún issue. Ya finalmente llega Luke. Si no hubiera llegado Luke y hubiera llegado Ahsoka, también se habría amado mucho, no a ese nivel, pero se habría amado mucho. Entonces, puedes hacer las dos cosas, no tienes por qué enfrentar al fandom. No está, lo que dice Gerson, está mal, no está mal de cubrir un poco de las expectativas de fanservice. Puedes crear una narrativa buena con eso. La noción que yo creo que tiene de Last Jedi, o que tiene tal vez también un poco Ragnarok, aunque no tanto, es como yo solo puedo hacer una buena historia si me jodo completamente las expectativas, y no es cierto. No, pero joderse todas las expectativas no quiere decir que sea una mala historia. Y resulta que es muy buena. ¿Qué se va a hacer? Pero bueno, ya vamos a terminar este programa, porque si no, de aquí le seguimos un buen rato, Que ya conste, se una. Que conste que yo nada más di una opinión final, dejé que Jorge hablara todo para que luego no digan, oye, es que no lo dejaste, no, estuvo hablando. Y ya se escuchó todo. No, nada más alimentaste el fuego del buen Jorge. Gracias. Sí. Pero bueno, Jorge, por favor, últimos comentarios, alguna noticia que no hayamos dado que tú dijiste, ay, se nos fue a decir esto, ¿qué pasó? No, que yo sepa, para cuando terminemos ya seguramente va a estar Hawkeye, entonces a ver qué tal va la serie. Ahí está Twitter, es odio a las secuelas de Star Wars y mucho amor al anime últimamente, sean las supercampeonas, Tact Up Destiny o las tacitas. Ahora hay amor en mi Twitter, porque sí era puro enojo de Star Wars, y es bueno que no sea así. Y pues nos estaremos viendo el lunes, espero, o antes, si algo milagroso pasara, pero si no, el lunes en el programa de anime, donde estaremos hablando de Jobless Reincarnation, que ya va en su segunda temporada. Perfectísimo. Don Gámez, cuéntanos usted. Muchas gracias. Ya me iba a dormir hace 2 horas. Perdón. Se nota que estabas muy dormido. Perdón. Señor Valentín, usted es diabólico. Yo nomás dije, si quieres entrar y tú quisiste. Sí, no, me divertí mucho. Gracias por invitarme a las noticias. Recuerden seguirme a mí en Twitter como Spider Gambes, con Facebook Spider Gambes en línea. El sábado tenemos Covachando. Es el programa 50 de aniversario, para que no se lo pierdan. Va a haber muchas preguntas y respuestas. Gracias. Perfectísimo. ¿Quién va a estar de invitada? Biscochan. Espero que sí vaya. Pues digo. Si no llevamos a Gerson con pelo rojo. Billy, Billy. No, muchas gracias por la invitación. A lo mejor también lo que se nos pasó también es algunos spots de Spider-Man No Way Home que están saliendo. Hay de repente algún detallito en Electro que, si tienen ganas de verlo, chequen en la red, están disponibles en diferentes versiones, en diferentes ¿cómo se llama? 4K y, o sea, diferentes resoluciones. Si tienen chance de verlo, es parte de todo gran bola que se está haciendo de publicidad con respecto a Spider-Man No Way Home. Vamos a ver qué nos traen el día 15. Yo soy Gerson Obrajero, a mí me encuentran en Twitter como @talocman. Si quieren hablar de cosas de cine, política, inclusive hasta de Star Wars, ahí estamos con mucho gusto. No sé mucho, pero no sé tanto como Jorge, pero ahí más o menos puedo hablarles algunas cosas. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar y echar todo un relajo de todas estas noticias que nos trae la semana. Dijiste de política, tú no hablas de política. Dije política, ¿verdad? Sí, dijo política. Ay, olvídenlo. Es menos política y religión, según recuerdo. Menos política y religión, pero sí es Star Wars. Pues bueno, yo sí tenía otra nota que comentar, y se la voy a pasar porque es cortita, y es en video. Resulta que tenemos por fin un vistazo live action a Saga. Tan, tan, tan. De Brian K. Vaughan. Sí, cabrón. Yo lo tenía. Aquí está. Wow. Sí. ten. Pero la referencia de Cabo de Vivo está tan celosa. Sí, bueno, para la gente que nos está escuchando a través de podcast, dijo, ¿qué pasó aquí? Que nomás escuché unas cosas, pero no se quedaron todos callados. Bueno, básicamente un par de cosplayers vestidos del protagonista de Saga, de Marco, que se voltean a ver, se reconocen y es como que parece que van a empezar el amor, pero de repente la chava dice, ah, cabrón, me tengo que ir porque tiene que ir a comer un taco en Taco Bell, y no era un taco lo que estaba comiendo como un burrito medio extraño, pero bueno, es lo que los gringos creen que es un taco. Pero pues está botanilla el bueno, a mí se me hizo muy botán el comercial, sí. Y dije, ay, vamos a compartirlo para que la gente lo vea, lo conozca, y a ver cómo le va. La referencia ñoña, güey, está increíble. Sí, súper ñoña, porque, digo, hasta ahorita Saga no ha logrado llegar, bueno, no hay una animación, no hay un live action, sin embargo, sí hay figuras de acción que lanzaron la gente de Skybound, y pues está cotorro que la gente de Taco Bell haya decidido poner un cosplay. Digo, probablemente si intentaban algo del Hombre Araña, pues tenían que pagar regalías más caras, pero pues está bonito que recuerden a los cómics. Y el fandom pesado de Saga va a ir a Taco Bell con todo, ¿no? O sea, digo, sí. Yo diría, bueno, pues nos hicieron, se acordaron de nosotros, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo bonito, y eso, aparte, como vi que estaban empezando a bajar las vistas, dije, no, para los más fieles, que se queden así como una escena post créditos tipo Marvel, se quedaron con ese cotorreo. Y pues nada, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias. ¿Cómo? Mi queridísimo Gerson, mi queridísimo Jorge, mi queridísimo Spider Games, por habernos acompañado en esta noche de Ñoño Noticias. Recuerden que mañana miércoles, o más al ratito, bueno, más al ratito estrena Hawkeye. Para los que lo están viendo en vivo, para los que lo están escuchando en podcast o en video, pues ya estrenó Hawkeye, espero que ya lo hayan visto. Y el miércoles 24 tenemos primera covacharla dedicada a los dos episodios de Hawkeye. Mi compañera Elizabeth Ugalde y su equipo de covacharlas estarán ahí echando el chisme acerca de las historias de Clint y de Kate, a ver cómo le va en esta nueva serie de Disney Plus. También este jueves tenemos el último Ñoñonautas de los Hombres X, que está dedicado a Bendis y a Jason Aaron, y la manera en la que se vio a Cyclops y a Wolverine durante los 2010, que básicamente fueron como la estafeta, fueron la cara de los mutantes en esa década. Y el sábado tienen Covachando, no tenemos Covacha en vivo esta vez, pero estamos preparando ya por ahí, va a haber también Covacha en vivo acerca de Ghostbusters Legado, y a ver de qué más platicamos en el futuro. Y el viernes, por supuesto, los cómics de la semana con Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa, y creo que Axel Alonso nos acompañará también este viernes, lo cual tenemos casa llena, y eso me da mucho, mucho gusto. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana. Por favor, sigan ñoñando, sigan divirtiéndose, y estamos aquí en La Covacha. Bye.